Sons. Saludos y bienvenidos a la segunda edición de Descatalogados. Un saludo de su servidor, Roberto Pastor. Y como siempre viene siendo habitual, aunque es curioso decir esto cuando solo llevamos un programa, está al otro lado del el hilo musical, que suena a decirlo muy raro también eso, el amigo Mar Royan, el Funs. ¿Qué tal, Mar? Hombre, mi querido amigo Roberto Pastor, ¿cuánto tiempo sin oírte? Madre mía. Es que se hace raro escuchar nuestras voces, parece mentira que no hablemos por Telegram casi todos los días. No, pero claro, en el Telegram no escuchamos nuestras voces, amigo Roberto, esto es muy diferente. Porque no seguimos la moda de mandarnos audios, no. Que está tan de moda ahora mismo. No, nosotros hacemos nos podríamos mandar, ahí unos cuantos audios y todo arreglado, pero bueno. No, lo hacemos a la vieja usanza, picando. Además picamos, perdón que te diga, Roberto, esto aquí es un off topic total, pero seguro que como yo eres de aquellos que pican en el teléfono como un viejo. Es decir, tú ves a los chavales que pican con las dos manos, que lo cogen así con las dos manos y van con los pulgares tiqui tiqui tiqui tiqui, y luego estamos los viejos como yo y como tú, que lo hacemos con el índice haciendo ti, ti, ti, ti, teclita, teclita. ¿A que sí? ¿A que tú eres como yo? No sé, pero no llevamos ni minuto y medio y ya hemos hecho gala de nuestra vejez. Sí, bueno. Como tiene que ser. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y el público también es lo que quiere. Bueno, hay que decir varias cosas antes de empezar con el bloque de noticias y comentarios. Y es que una es que, como mucha gente notó en el primer episodio, tuvimos algunos problemas de audio. Sí. Pero sí, bueno, eso ya no. Hay que decir que no fue culpa de Mirindo. Mirindo nunca. Un pequeño problema con un hardware. De hecho, tendréis que haber oído la versión original de ese audio. Era infecta en comparación. O sea, Mirindo hizo su magia y lo dejó más o menos potable. Pero es que lo original era dantesco, aterrador. Se oían hasta psicofonías de fondo. Creo que si lo ponías al revés sonaba un disco de Camela, así que fíjate cómo está el tema. Sí. Bueno, no volverá a ocurrir. Esperamos. Entramos en nuestra culpa. Y otra cosa que tenemos que comentar es una fe de ratas que nos dimos cuenta demasiado tarde. Y es que comentando Detective Comics, que por cierto también comentaremos en este episodio, dijimos que el guionista era Williams III, J.H. Williams III. Pero eso es falso, porque J.H. Williams III es un grandísimo dibujante. Ahí está. Dibujante de Prometea o de Batwoman. Y el guionista de Detective Comics es James Tynion IV. Nos fuimos del cuarto al tercero. Tantos números, macho, estos americanos, esta manía de poner números a los nombres. Es que, claro, entendernos. O sea, si picamos como picamos en el teléfono, ¿cómo vamos a distinguir entre tercero y cuarto? Sería todo mucho más sencillo si los guionistas y los dibujantes firmasen con el Mote, el Johnny, el Pepe, ahora que lo el pienso, Bola. Ahora que sacamos este tema, que no hemos empezado el programa aún, claro. Vale. Claro, yo cuando vi lo de Tyrion cuarto pensé, madre mía, o sea, yo había oído lo de tercero varias veces, pero cuarto nunca había oído un tío que fuera cuarto. ¿Habrá algún quinto, algún sexto en Estados Unidos? ¿Un séptimo? ¿Octavo? ¿A qué piso va? ¿Al noveno? Yo creo que cuando llegan al quinto vuelve a empezar y reinician en la cuenta. Puede ser. Pues a lo mejor Donald Trump es Donald Trump octavo. Yo que como el mundo disco, tío. Sí, es todo mágico. Bueno, antes de empezar ya de nuevo con las noticias, de nuevo quiero dar las gracias a toda la gente por la acogida del primer episodio. La verdad es que sí. Nos ha encantado que haya gustado. Y por un momento estuvimos en el puesto número uno de la sección de juegos y pasatiempos de iTunes. Sí, señor. Que bueno, suele ocurrir con el lanzamiento de un podcast, pero oye, hace ilusión igualmente. Sí. Así que esperemos que con este segundo episodio... Dime. ¿Qué? Que no podemos empezar sin hablar de la red. Ah, bueno, es verdad. Hombre, estamos en la red, en internet. Espera, que me pongo de pie. Ya estoy de pie. Ya podéis decir lo que tengas que decir. Ah, bueno, hay que decir que Descatalogados es un podcast que está dentro de la red Sons, que podéis visitarla en la web sons.red, donde encontraréis otros maravillosos podcasts como Gamers Ocupados, sí. Otrovision Podcast, Librorum, que es el último que ha entrado, y muchos más. Entráis en sons.red y ahí tenéis todos los podcasts y donde encontraréis este mismo podcast, si es que no lo habéis encontrado ya allí. Es que me parece maravilloso que la red Sons esté en sons.red. Es que es maravilloso. Solo lo podría mejorar si estuviera en red.sons. Molaría. Creo que ese dominio todavía no existe, ¿no? Bueno, cuando Cataluña se independiza, a lo mejor lo puede montar. Ahí está. Sons.red, señores. Id, porque ahí encontraréis todas vuestras necesidades podcastiles resueltas y al acceso inmediato. Id, tía, ya estáis tardando. ¿Pero sabes lo que no van a tener ahí en esa red? Hasta que, no lo grabemos ahora mismo. ¿El qué? La sección de noticias y comentarios. Ah, pues vamos a ella, oye. Vamos. Y empezamos el programa de hoy, las noticias y las cosas a comentar del programa de hoy, hablando de anime, hablando de animación japonesa y sobre todo de su paso por Netflix. Y es que es increíble porque los que tenemos Netflix, los que lo vemos a menudo, como es mi caso y también el de Roberto, pues nos hemos encontrado que de la noche a la mañana prácticamente, en apenas un par de meses, la producción y la distribución de anime en esta plataforma ha subido de forma escandalosa. No solo producciones clásicas del mundo del anime, sino también producciones propias, que dices, claro, Netflix produciendo su propio anime. Mucha distribución de la que hay actualmente en Netflix es, por ejemplo, viene de Selecta Visión, y mira, gracias a este trato, ¿no?, este trato que han llegado estas dos compañías, pues podemos disfrutar ahora mismo en la plataforma de Netflix de, bueno, Roberto, de clasicazos como por ejemplo de JoJo's Bizarre Adventure, que madre mía, es una serie nueva, efectivamente está basada en un manga del año Lakika, pero es una serie reciente y que tiene una producción fantástica. ¿Quieres que empecemos con broncas? Ay, Dios. Yo no he visto JoJo's. ¿Ni lo has leído tampoco? He leído muy poquito, muy poquito. Del joder, primer tío, arco. Pero, del primer arco. Pero largo de este, sí, programa. O sea. Y decir que las primeras páginas de JoJo's no me gustaron. No por el dibujo, sino la historia era demasiado exagerada. Hasta que entré en el juego de JoJo's y me gustó. Pero Roberto, sí, lo sé. No, pero ahora voy a decir otra cosa. Que te va a... Para el programa. Roberto, cuando dijimos de hacer Descatalogados en su momento, si no habías visto JoJo's, tenías que haberme dicho, Funs, no he vale, visto JoJo's. Y hubiéramos te digo otra cosa. ¿Qué pasa? El año pasado... Ay, madre. Es cuando vi Cowboy Vivo por primera vez. Pero Roberto, y lo vi en Netflix. Lo vi en Netflix. Pero Roberto, por el amor de Dios, ¿qué me estás contando? Sí, amigo. ¿Y sabes qué es lo peor? Y Samurai Champloo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que el otro día estaba viendo, remodelando, bueno, moviendo una estantería, cogiendo cosas de un sitio, y me di cuenta que yo tengo Cowboy Vivo en DVD original desde hace años. Pero, y no la había visto. Pero Roberto, mira, te voy a perdonar porque esto no es tan raro. Yo también tengo un montón de películas en DVD y en Blu-ray ahí en la estantería que están precintadas todavía y me las he visto en Netflix, porque digo, ¿para qué lo voy a abrir? Pero bueno, Roberto, pero eso dentro de lo que cabe es perdonable, pero que no habías visto Cowboy Vivo, pero que me estás contando, pavo. O sea, que es uno de los clásicos básicos de la animación japonesa. Pues sí, cuando me enteré que era hacia Netflix, digo, pues venga, ahora me veré Cowboy Vivo. Y hay que decir que Cowboy Vivo es todo lo que me habían dicho de ella y más. Me encantó. Normal. Ya lo sé, pero mira, por circunstancias de la vida, no la he visto hasta hace unos pocos meses, y he de decir que es todo lo que me dijeron de ella y más, es maravillosa, me ha encantado. La banda sonora ya la había escuchado de antes y es maravillosa, pero había un tema de la banda sonora que se llama Call Me, sí, que lo llevaba escuchando muchas veces, sí, y claro, estaba viendo la serie y digo, ¿en qué momento van a poner este tema? Y el momento en que lo ponen es que se me saltaron las lágrimas. Oh. Te lo juro que se me saltaron las lágrimas. Bueno, pues si como Roberto sois un especialito, es que no habéis visto nunca Cowboy Vivo, pues que sepáis que efectivamente... Ni Samurai Champloo. Joder. Efectivamente tenéis tanto Cowboy Vivo como Samurai Champloo, que es la serie que produjo este estudio después de este Cowboy Vivo, precisamente, pues la tenéis a vuestro acceso en Netflix. JoJo's Bizarre Adventure por un lado, Cowboy Vivo, Samurai Champloo, también tenemos One Punch Man, el anime basado en el manga que comentamos en el primer programa de este, bueno, el primer capítulo de este programa. El anime, que es verdad, es un anime que está peor animado que el manga, pero no por ello deja de ser un anime muy recomendable. Hay la primera temporada, creo, y ya, pero esperemos que pronto pongan más capítulos. Y hay un anime, hay muchos más animes para dar y vender, pero hay un anime que me he estado viendo estas semanas y que me ha gustado mucho y que quiero aprovechar para recomendar, que es curioso porque tiene una versión live action que ha sido producida por Netflix, pero el anime... está pues en la plataforma, pues mira, supongo que cedido por Selecta, que es quien está pues eso, produciendo los DVDs en España, que es Desaparecido, que es una serie de animación muy chula que es difícil de definir. Es de un chaval que, entre comillas, puede viajar en el tiempo su propio pasado y resolver entuertos, ¿no? Resolver problemas que vivió en su momento y resolverlos. Es más complicado que esto. Es una especie de mezcla entre el día de la marmota. Atrapa en el tiempo, se entiende. Es como... Es difícil de definir, pero yo os lo recomiendo muchísimo. Al principio, el tema, la premisa, no promete mucho, pero mola un montón. Y una cosa que me gusta muchísimo, y es que son los protagonistas, en vez de ser los típicos chavales de Tokio o de Osaka, de la gran típica urbe japonesa, son de Hokkaido, son de pueblerinos de Hokkaido, y si la escuchas en japonés original, utilizan dejes de allí, que yo me tuve que poner a buscar en el diccionario, dejes de Hokkaido, a ver qué decían. Muy recomendable, no sé si lo has visto, Roberto, pero está muy bien. Sí, esto sí que la vi en el momento que la estrenaron en la temporada de anime que tocó, creo que fue hace un par de años. Sí. Y me enganchó cosa mala, porque es una serie de... Es un misterio, en realidad. Exacto. No es estudiantil ni nada, es una serie de misterio, de un thriller. Y si alguien está pensando, buah, a mí no me gusta el anime, esto es una mierda, no quiero verlo. Este anime, especialmente si no te gusta lo que es los conceptos clásicos del anime, vedlo, porque tiene más de serie de misterio americana que de anime japonés. Está muy bien la trama. Cada vez que acababa un episodio decías, pero tenías que poner el siguiente, porque sí, tiene unos cliffhangers tremendos, y yo la disfruté mucho, y son 12 episodios, me parece. Sí, sí, ya está, y nada más, y luego si te quedas con el mono, pues lo dicho, tienes en Live Action que cambian bastantes cosas, es la misma historia al fin y al cabo, pero también está muy bien. Y aparte, en España están publicando el manga en el que se basa. ¿Ah, sí? Ah, no lo sabía. Sí. Sí, sí, sí. Pues mira, pues aquí ya tenés la experiencia completa, sí señor. Que por cierto, hablando de ahora hablaremos de producciones de anime propias, de Netflix, o sea, producciones producidas por la propia Netflix, pero ya que sacamos el tema antes de ir con esto, menudo varapalo, amigo Roberto, se ha llevado el live action de Full Metal, ¿no? Uf, yo es que no soy nada fan de los full action. Soy de los que piensan... ¿De los full action? Full action. Ah, vale. Full Alchemist, full action, toma. Full action. No soy nada fan de los live action. De hecho, hace poco anunciaron el de la película de Bleach. ¿Cómo? ¿Va a haber live action de Bleach? Sí, está el trailer por ahí ya. Oh, Dios mío. Y lo que me ocurre, lo ha comentado Alex de Otravision Podcast, que comentando precisamente, me lo comentó por Twitter, dice que es que ves los live action y es como si gente que hace cosplay de esos personajes hiciese una película. Es verdad, tío, porque mira, en Death Note, que recibió un varapalo importante, pues mira, como estaba basado en el tiempo actual, pues más o menos se salvaba. Pero es que ves Full Metal, es que son cosplayers, tío. Son cosplayers. Y además es jodido, perdona que lo diga de esta manera, pero es que el único que se parece al personaje real es Hughes. Los demás no se parecen nada. Parecen absolutamente bueno, nada. Con esto no quiero decir que todos los live action sean malos. De hecho, ahí está la trilogía de películas de Kenshin, de live action, que son muy buenas. Están en Netflix también, ¿no? Tengo entendido. ¿Puede ser? Creo que sí. No sé si están las tres, pero... O los tuvieron. Pero están por ahí. Y fíjate que Kenshin es un personaje que lleva un atuendo muy peculiar, porque es un vale rosa. Y era difícil, ¿eh? Adaptar un Kenshin a imagen real y hacerlo... Está muy bien adaptado. Kenshin, que es un man que no había visto Kenshin en su momento en televisión, cuando lo hacían en Canal Plus a finales de los 90. Bueno, y luego cuando publicaron el manga, que era, no sé si van a volver a editarlo otra vez. No sé si iban a hacer otra edición. Después de lo que ha pasado con el autor... Ya, eso es el tema, que... No sé yo. Con Watsuki no sé qué va a pasar, pero bueno. De hecho, bueno, lo que sí que se sabe ya... Nos estamos yendo súper por las ramas, pero da igual. Este es nuestro programa y nos lo hacemos como queramos. Había empezado un nuevo Rurouni Kenshin. Seguro que lo sabéis. Había empezado un nuevo manga de Rurouni Kenshin. Llevaba 3 capítulos y ha quedado totalmente cancelado después de que, para el que no lo sepa, ha sido acusado de pornografía infantil, de tener pornografía infantil en su poder. Ha sido un escándalo tremendo y nada, lo han echado a la calle, literalmente, con lo cual todo lo que ha sido Rurouni Kenshin está un poco en entredicho ahora mismo, ¿no? Ya, pero bueno, aquí entra el tema de aquí, si tenemos que mezclar el autor con su obra, si ahora mismo yo tengo que coger mis mangas de Kenshin y tirarlos, pero no, pues ahí no vamos a entrar ahí. No, mejor vamos a lo que está en el guión, porque todo esto que hemos hecho hasta ahora no está en el guión. Sí. Y vamos a hablar de ese anime que está en Netflix, pero porque está producido por Netflix. No es anime como Desaparecido o One Punch Man, que ha sido cedido por un tercero, sino que lo ha pagado Netflix o lo ha producido de su propio bolsillo. Y yo, precisamente hoy, ya que sacamos el tema, he acabado de toda esta lista que vamos a sacar ahora, que hay unos cuantos y muy chulos, hoy he terminado la serie que más me ha gustado de toda la producción propia Netflix, que es una locura total y absoluta. No sé si la has visto, Roberto, está hablando de Kakegurui. No, la tengo bien en la lista de Netflix puesta, pero no la he visto. O sea, tú ves Kakegurui, que la promocionaron bastante cuando apareció hace un mes o así, y tú ves la miniatura, ¿sabes? La típica miniatura de Netflix, y en la miniatura de Netflix aparece una chica manga típica, con su vestido de colegiala y con sus buen par de personalidades, con una pose lasciva, como con mirando al techo con una mirada, bueno, dejémoslo así, lasciva, dejémoslo así. Y claro, te quedas como diciendo, ¿esto qué es? Ves el tráiler y el tráiler es una sucesión de chicas haciendo, pues eso, gestos obscenos. Con lo cual piensas, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es una especie de cosa hentai? ¿Es una cosa erótica o qué es? No, para nada, para nada. Lo que es la típica producción de anime loca en la que todo sucede en una academia típica de shonen, en el que las notas no se dan las notas por los conocimientos de los alumnos, sino por su habilidad en el juego. Pero en el juego, en plan póker, la ruleta, o sea, en apuestas. Y con esta premisa aparece pues la protagonista, que es esta loca, no merece otro apelativo, y se dedica pues eso, a jugar con la peña de esta academia, que a cada cual más zumbao. Y ves el tráiler o ves el primer capítulo y dices, ¿qué mierdas estoy viendo? Pero engancha, tío, engancha mogollón, ni que sea para ver cuál va a ser la próxima ocurrencia que se les va a sacar de la chistera. Es una locura total y absoluta. Los planos y la animación es exquisita, me encanta. Y eso sí, es una rareza súper chunga, pero yo os la recomiendo que la veáis, le deis una oportunidad, como mínimo dos capítulos, porque el primero, te digo, es que vais a quedar con la cara de ¿qué estoy viendo? ¿Qué me ha dicho el Funs que vea, por favor? Pero dale una oportunidad, que está muy bien. Vale. Hay que decir una cosa, que los animes que estábamos comentando ahora en esa sección, que lo de producido por Netflix no significa siempre que Netflix los ha producido en su totalidad, sino a veces ha llegado a un acuerdo. Correcto. Para tenerlos en la plataforma, porque Kakegurui, sí, y el siguiente que está en la lista son animes que ya se emitieron en televisión japonesa. Exacto. Lo que pasa que luego la distribución mundial la ha hecho Netflix. De hecho, esto lo hace mucho Netflix en Japón. Hay muchos programas japoneses y en Corea también tengo entendido que son los. Se dedica a distribuirlos a nivel mundial, pues gracias a la plataforma. Y luego hay otro anime, como el que voy a comentar yo ahora mismo, si me dejas, que este sí que está producido por Netflix. Y es el anime que ha dado más que hablar en el último mes, creo yo. Y no lo he visto, tío. Te voy a decir una cosa sobre verlo, ahora comentaré. Devilman Crybaby. Ya. Yeah. Muchos conocemos el personaje de Devilman. Yo lo conocía, pero no he visto nada de él. El personaje creado por Go Nagai, el mismo creador de Mazinger Z. Pero aquí, en vez de tener todo temática mechas, Devilman es temática héroe anterior. Es un chico que coge los poderes de un demonio y se hace llamar Devilman. Bueno, sí. Pues Devilman Crybaby es una reimaginación de este personaje. No hace falta haber visto el Devilman antiguo, para nada. Sino que es una historia ambientada en la época actual. Como no me conozco los personajes, no sé si coge referencias de los antiguos animes, pero repito, da igual, porque cuenta otra historia distinta. Y te cuenta lo que es la vida de este chico que coge estos poderes de Devilman Crybaby. Lo que ocurre es que si tú piensas que vas a ver algo parecido a Mazinger Z, pero con demonios, no la veas. Ay. Porque esto se parece más a, y voy a decir un nombre que Funs creo que va a soplar un poco, esto se parece más a Urotsuki Doji. ¿Qué dices? Esto hubo muchos momentos que me recordó a Urotsuki Doji, y no por el sexo, sino por el gore. Uf, ¿es mucho gore o qué? Esta serie es bastante, bastante gore. Pero es que el Devilman original era bastante chungo ya de por sí, ¿no? Pues este es muy chungo. Lo que pasa es que el colorido de esta serie es tan peculiar, son colores muy planos, muy planos y con colores bastante saturados, entonces no parece que la escena de stripe que hay muchas, y de sangre y todo, no ponen detalles sobre las tripas, entonces no da un asco tan... Yeah. No es como ver un fatality del último Mortal Kombat, o sea, bueno. Es algo que provoca rechazo, pero no te echa para atrás. Y la historia es durísima. ¿Cuánto dura? ¿Cuántos capítulos es? Son 10 episodios. Uf. 10 episodios. Acaba, ¿eh? Empieza y acaba. No se queda para segunda temporada. Al menos no da sensación. Tiene una animación, aunque el dibujo no es muy definido, la animación es muy buena. Muy, muy, muy buena. La historia engancha, pero repito, tiene momentos que son muy duros. No sé si fue en el antepenúltimo episodio que estaba viendo, dije, por favor, que esto acabe ya. No porque fuese malo, sino porque yo estaba sufriendo por todo lo que ocurría en esa serie. Digo yo, esto va de mal en peor. Tiene su mérito eso, ¿eh? Sí, no, es... La palabra es chunga, la palabra es chunga. Pero si estáis preparado mentalmente para eso, vedla, porque es una buena serie, pero no te va... Si estáis un poco deprimidos, queréis ver algo que os entretenga, pero que a la vez os anime, no veáis Devilman Crybaby. No la veáis. Hay otras más producciones, Roberto. Yo he visto algunas por encima, no al mismo nivel que Kakegurui, que la he devorado. Pero, por ejemplo, tenemos Little Witch Academia, que es una serie que está muy bien, que es así de simpaticona, de una escuela pues de brujas. Así de resumido, pero que muy, está muy inspirado, mucho. Está inspirado por un corto que hicieron, que lo vi yo hace bastantes años. O sea, esto creo que fue, sí, fue 2014. O sea, fue hace muchos años. Hicieron un corto para un festival de nuevos autores. Y era esto, era Little Witch Academia. Y estaba muy bien. Y a partir de ahí lo hicieron la serie. Yo veo Little Witch Academia con el chaval y nos lo pasamos muy bien, porque es muy divertido. Ha salido también una serie de Godzilla en el futuro. Que es la han puesto Godzilla a parir. Futurístico. Sí, la han puesto a parir, ¿o qué? La han puesto bastante a parir. Es un Godzilla en el año 3000 y pico, ¿no? Como post-apocalíptico, en que la humanidad sobrevive como puede. Y está Godzilla por ahí liando la parda. Todo hecho en 3D, muy curioso. Han sacado también Kuromukuro, Fate Apocrypha, Blame, Magi Aventura... Magi, sí, Magi te quiere ayudar. Sí. Perdón. Magi Aventura of Sinbad... Y un montón, de verdad, una producción brutal de anime. O sea, ahora mismo el que quiere ver anime tiene en Netflix una plataforma, tanto en producciones, entre comillas, propias y ajenas, tiene muchísimo para hacer. Eso sí, Roberto, esto es un tema que has leído tú por ahí, que hay como una cierta polémica al respecto, ¿no? Porque de repente parece que como si Netflix se hubiera erigido como el salvador del anime, cuando las cosas son un poco más complicadas. Sí, el tema es que, vamos a ver, esto lleva ocurriendo desde hace, bueno, un poco cuando empezó Netflix a hacer producción propia, pero no tiene por qué significar lo mismo. Lo que ocurre es que Netflix viene un poco a agravar el problema. Y es que ahora mismo los estudios... Se está produciendo mucho anime. Muchísimo, sí. Muchísimo anime. Hay que decir que cada temporada de anime son 3 meses. O sea, coincide con una estación, más o menos. Sí. O sea, 12 capítulos, claro. 12 episodios. O sea, 12 semanas, 12 capítulos. Eso es una temporada normal de un anime. ¿Qué ocurre? Que en cada temporada perfectamente hay, entre series nuevas y continuar temporadas anteriores, perfectamente 30 animes nuevos. 30. Sí, sí. No, es que veis las listas de lanzamientos de cada temporada y es alucinante. O sea, 30, y puede haber 30, a lo mejor hay que añadir algunos OVAs y películas. Uh-huh. O sea, es decir, que los temas de animación en Japón está en ebullición completamente. Si se puede decir que está en ebullición, porque es una industria propia de allí. Pero ocurre que ahora, con lo que ha ocurrido con los animes, es que como los costes de producción se disparan, la gente tienen que reducir costes y lo que hacen normalmente es que subcontratar otros estudios, a veces en el extranjero, como en Corea. Sí. De ahí saben cómo salen las cosas. De ahí están los famosos fotogramas de Dragon Ball Super con luego tan mal dibujados. Luego hablaremos de Super otra vez, que también hay mandanguita. Pero claro, está haciendo que, claro, las horas de trabajo en los estudios de anime sean, las jornadas de trabajo en los estudios de anime sean absolutamente mastodónticas. Sí. Y de los hecho, los sueldos no acompañan esas jornadas. Ahí te quería venir. Y están los creadores bastante fastidiados por todo esto. Yo he leído en algún reportaje ocasional en la prensa japonesa típica que traducen al inglés de un auténtico problema social, o sea, de gente comentando lo que, claro, la animación no es un trabajo sencillo, para nada, es un trabajo muy complicado, muy, muy laborioso. Y comentaban eso de que unos sueldos, pero no de risa, pero que no les dan ni para vivir, o sea, que es lamentable cómo supuestamente algo que da tanto dinero, que tiene una producción tan extensa, que la gente devora en todo el mundo, pues que se hagan estos sueldos risibles, lamentables, ¿no? Había pero un verdadero problema social entre los animadores que dicen, bueno, los que ya están consagrados tiran para adelante, pero los que quieren empezar de eso, menudo problema, ¿no? Sí, aparte están diciendo que parece que las producciones que propias de Netflix chocan un poco su manera de trabajar con la de los estudios, con los que tienen acuerdos allí. Por ejemplo, ahora dentro de unas semanas, bueno, una semana, unos días, van a estrenar una serie que se llama Killer B, o no me acuerdo el nombre exactamente, es algo B, que es con Production IG, sí, hombre, el mismo estudio de Psycho Pass. Uh-huh. y tiene muy buena pinta, pero que parece ser que el Netflix no está haciendo mucho favor al anime. A ver, eso es lo de siempre, es decir, si ahora tenemos que sentirnos culpables por poder consumir anime de una manera sencilla y legal, uh-huh. Que siempre está el tema de que tenemos que ver algunos animes descargados de internet. Correcto. Pero si tenemos por fin una plataforma que nos da anime directamente en nuestra casa de una manera sencilla y sobre todo cómoda, pues habrá que ver que no podemos decir no, rechazo todos los productos de esta industria. Tendremos que esperar que esta industria ponga las cosas en orden, porque ahora mismo está en una situación que rápido, de cambios muy, muy rápidos seguidos, y hasta que no se asiente la cosa y se estructuren, no podemos saber qué va a ocurrir. Pero claro, todo eso es ese asentamiento tiene que venir desde dentro, se tienen que llegar a acuerdos y tienen que trabajar sobre eso. Nosotros Roberto, si hay alguien precisamente que podemos hacer poco por todo esto es los que estamos en España. Porque exactamente. Aquí, y lo peor que podemos hacer es decir, pues ya no veo anime, vale, pues entonces la gente ya no trabajará en el anime. Es un tema muy complicado. Es un tema muy muy muy complicado, pero bueno. Pero vamos, que yo lo que dices tú lo firmo y lo rubrico, ¿eh? Me parece fantástico por fin que eso, después de estar literalmente décadas, 15 años largos que hemos estado descargándonos el anime pirata, porque es lo que era, de internet, pues oye, ahora poderlo disfrutar de esta manera tan cómoda y gratis, no gratis, no, pagando, o sea, legalmente, y pues me parece fantástico. Y si esa parte de dinero que pagamos de Netflix pues va a parar a la industria de la animación, pues mejor, que es lo que tiene que ser. Pero bueno, que es un tema muy difícil, muy complicado, lo seguiremos vigilando. Seguimos hablando de producciones japonesas, ¿no, Roberto? Sí, pero ahora vamos al papel. Vamos al papel, aunque esta noticia viene más por el manga publicado en España. Ah. Y es que si hay gente que pues nos oye hablar y piensa, uy, pues me gustaría empezar un manga, pero no sé qué leerme. Pues mira, a lo mejor lo que te vamos a comentar no te va a ayudar, pero lo que sí que te puede interesar es que Planeta Agostini Comics, tiene varias colecciones cuyo número uno está a 2,95. Eso está muy bien. A 2,95 €, o sea, nada. No es la primera vez que lo hacen, pero... No es la primera vez que lo hacen. De hecho, hay más series que las que comentamos, que vamos a comentar aquí. El recuerdo cuando sacaron el manga este del Gourmet, ¿cómo se llama? Nunca me acuerdo. El Gourmet este que va por el mundo buscando el menú perfecto, no me acuerdo ahora. Sacaron el número 1 y el número 2 por un precio risible. O Hunter x Hunter también sacaron el primer tomo a 2 o 3 €. Es una cosa fantástica porque, oye, te incita, ¿no? Pero es que de repente ves las librerías que han sacado un montón de series de nuevo desde el número 1 a un precio de risa. Hay que decir que esos tomos son un poquito de peor calidad en algunos casos. Pero mira, por ejemplo, vamos a mencionar una serie que hace muy poco ha terminado en España, llegó al tomo número 20 y ha acabado, que es la última obra de Naoki Urasawa, que es Billy Bat. Sí, señor. Ay, que yo ya me la he leído, tú también te la has leído ya. Ay, Roberto. Mira, yo te lo confieso aquí, porque no tengo nada que ocultar, soy transparente. Yo me empecé a leer Billy Bat a través de las Scanlations, a través de internet, y la estaba leyendo y me encantaba, como todo lo que hace Urasawa, me encantaba. Y como vi que sacaron el tomo a 2,95 €, pues lo que valen estos tomos, 2,95 €, dije que caray, pues, en vez de leérmelo en Scanlation, me lo compro, ni que sea porque ya que me ha gustado. Lo lógico es que cuando lees algo escaneado, si te gusta, luego te lo has de comprar, ¿eh? Eso es lo que está bien, lo que es lo correcto, niños. Pues digo, me lo compro. Y empecé a hacer la serie, a seguirla, pero cometí un error, Roberto. Cometí un error gravísimo, y es que en vez de decir, bueno, pues como ya están sacando en España, me la sigo aquí en España, la sigo leyendo exclusivamente en papel, dije, no, la seguiré comprando en papel, pero como está muy emocionante, la sigo leyendo en Scanlation. Y ahí ha estado mi error. Che. Ahí ha estado mi error, porque Urasawa tiene un problema, nunca me acuerdo. Mira que me gusta Urasawa, pero siempre tengo el mismo problema, y es que Urasawa no sabe acabar los mangas. Ya está, no, ya lo he dicho. No sabe acabar los mangas. No, pero siempre, nos quedará el consuelo de que Monster acabó peor. Sí, Como decía, no sé si fuiste tú un compañero mío el otro día, decía, el único manga que ha terminado bien, ¿no? Creo, o sea, es 20th Century Boys, pero porque acababa con otro manga. Te lo dije yo, porque lo acabó con otro manga. Exacto. Tuvo que hacer un manga fatal de 2 tomos para poner un final a 20th Century Boys. Que, por cierto, sigue siendo el mejor manga de Urasawa, 20th Century Boys. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, de estos que están aquí rápidamente comenzamos, Vinland Saga, Otras de mis eternas historias pendientes. No me he leído ningún tomo todavía. Mira que le gusta a la gente. Yo también lo tengo pendiente. La gente dice que es una maravilla Vinland Saga. Nogami Neuro. Tales of Symphonia, basado en el videojuego. Y este, hay que decir que yo, este manga lo tenía... tenía la vista echada de hace mucho tiempo y empecé a ver el anime hace poco y me está encantando el anime. Pero llegué a la tienda y dije, ¿me empieza el manga? ¿Me empieza el manga? Lleva 8 tomos. ¿Me empieza el manga? Cogí el número 1 y vi, $2.95. Claro. Pues empieza el manga. ¿Ves? Es que el precio este te incita a comprarlo. Sí. Y me hice con los 3 primeros tomos y es My Hero Academia. Tiene muy buena prensa, ¿no? Mira, fíjate que desde Naruto, cuando desde que se publicó Naruto, se multiplicaron los mangas de Escuela D. Sí. O sea, aquí en España, sí, por ejemplo, está Blue Exorcist, que es Escuela de Exorcistas. Bueno, mira, el Kakegurui que he comentado hace un momento es Escuela de Jugadores. Sí, ¿no? Pero bueno, que es escuela con gimmick, escuela de algo. Sí, sí, y My Hero Academia es una mezcla entre... Tiene un poco de One Punch Man. No voy a hablar mucho de ella porque la quiero comentar más adelante en un, vale, en un especialmente. Pero es decir, que es un shonen muy, muy, muy divertido de superhéroes y... que recomiendo que le echéis un ojo. No, lo malo es que el anime lleva publicados ya... Va a empezar ahora la tercera temporada en Japón. Uh-huh. Y no sé cuánto... No sé si van a continuar hasta... O a hacer como Naruto, que son muchos episodios, o llegar a cierto momento que cortarán. Pero bueno, tenéis el manga, el primer tomo, por $2.95. Y aparte, este sí que es el tomo... E igual, no es un tomo con peor calidad. Es el mismo tomo, la misma tapa, la misma sobrecubierta, todo. Ah, mira. Pero en vez de valer 8... No, mentira, creo que vale $7.95. No, no me acuerdo el precio, no son caros estos tomos, pero el primero estaba a $2.95. Así que lo tenéis a tiro. Pues si te parece, Roberto, dejamos de hablar de manga y anime y vamos a hablar un poco al tema que siempre acaba ocupando nuestros telegrams, que es el cómic yankee, el cómic de superhéroes, porque es que esta semana, bueno, la semana pasada realmente, Roberto me incitó a leer un cómic. Lo siento. Sí, lo siento, tío. Haces bien en sentirlo. Me avisó de que me lo leyera con pinzas. Pero bueno, el caso es que en Estados Unidos ha empezado un nuevo arco de estos argumentales. No mega arco. No es un mega arco que afecte a todas las colecciones. Este llegará dentro de poco, por cierto, pero no nos avancemos. Pero en Los Vengadores, que quieras que no, con el tema de la Infinity War, está en lo más alto de la de las discusiones y las charlas entre aficionados a los cómics. Los Vengadores ha empezado un nuevo ciclo, un nuevo arco argumental de estos megatochos que supone que, bueno, que lo va a cambiar todo, que afecta a todo, etcétera, etcétera. Es un arco que se llama Avengers No Surrender. O sea, Vengadores, no rendirse. No rendición, nada de rendición. Yo lo llamo Los Vengadores juegan a League of Legends. ¿Y eso? Porque el argumento es el League of Legends, a mí no me fastidias. Un poco sí. O sea, van por el número sexto o séptimo de esta saga en Estados Unidos. Sí, creo que en España no ha empezado aún. No, pero pones 6 números, pero es como si te quedas en el primero una y otra vez. Sí, ¿verdad? O sea, porque yo voy leyendo y digo, ¿pero esto avanza a algún sitio o qué? No digamos spoilers, evidentemente, pero podemos avanzar un poco de qué va este primer número, ¿no? Está el universo Marvel ocurriendo con sus cosas, ocurriendo con sus muy malas cosas, porque ya sabéis que yo estoy muy enfadado con Marvel, con todo esto de las nuevas colecciones que vuelven un poco al status quo antiguo, pero no vayamos por ahí. El caso es que los Vengadores están haciendo sus cositas y ahora que hay 200 grupos de Vengadores, son los nuevos X-Men, hay los Uncanny, hay los Secret, hay los no sé qué, yo qué sé. Y están los Vengadores haciendo sus cosas y de repente, ¿cómo que es esto, Roberto? Quedan todos los Vengadores congelados, ¿no? Sí, de repente la Tierra desaparece y mira, aparece en otro sitio, a la vez que todos los héroes del planeta, salvo unos cuantos, un puñadito, que son precisamente parte de los Vengadores, se quedan como congelados. Y hay que decir que los Vengadores que no se congelan no son Thor, Odinson. El sí, hombre, sí, no son Iron Man, no son el Capitán América, no, es los que se quedan sin congelar son los mierdas. O sea, los... tampoco te pases, tío. Casi todos los mierdas. No, tío, que estás picara, joder. Lightning, ¿quién es ese? ¿Quién es Lightning? Bueno, pues un... Mercurio. Bueno. Mercurio. Sí, no sé, sí, ya, vale, joder. Sí, no, hay, digamos, dejémoslo en que hay muchos mierdas. ¿Vale? Dejémoslo en eso. Pero hay algunos molones, o menos. El Doctor Voodoo. Ya, Doctor Voodoo. Sí, es que Doctor Voodoo le han querido dar mucho protagonismo últimamente, no sé por qué, pero mira. El caso es que eso, se quedan un puñado ligerito de un picadito de Vengadores raros, ¿no? Que se juntan y dicen, bueno, pues habrá que hacer algo con esto, ¿no? Porque no estamos ni en nuestro sitio, los Vengadores han quedado congelados, no hay superhéroes, solo estamos nosotros. Y bueno, a partir de aquí no avancemos más, pues se destapa la típica conspiración cósmica entre pues eso, es el League of Legends. Vale, pues sí, es el League of Legends. El caso es que a mí me ha molestado. Me ha molestado porque no puedo entrar en detalles tampoco, porque sería un spoiler casi, pero se están aprovechando en muchos números, ves que están aprovechando ideas ya utilizadas en anteriores etapas de Marvel, ¿sabes? O sea, están utilizando pues los recursos básicos. Mira, sin más lejos, se habló de Mercurio. Y cuando se habla de Mercurio, bueno, es que ya está. Es que cuando hablas de Mercurio, sube el pan. Cuando Mercurio sale en un cómic, ya sabes que va a salir la clásica... Es que, lo siento si lo spoileo, pero es que no es spoiler, porque siempre pasa lo mismo. Cuando sale Mercurio en un cómic, ¿Mercurio qué hace? La lía. Y es que no falla. Tiene que salir el recurso de Mercurio, la lía o parda. Pues efectivamente, en el número tal, Mercurio la lía parda. Utilizan recursos de otros cómics clásicos como el Vigía. Utilizan recursos vistos mil veces. Es como un machacadito, como un picadito de ideas antiguas que los han metido ahí con calzador, pero lo peor es que dices, bueno... Han cogido ideas muy buenas del pasado, que dices, vale, no hay ningún original, de acuerdo, pero son ideas buenas. Pues las han picadito, las han mezclado todas, y para hacer un cómic que llevan, como dice Roberto, 6 o 7 números en Estados Unidos, y no han contado absolutamente nada. Es que no ha pasado nada. 6 números y no ha pasado, ni ha sucedido absolutamente nada. Es lamentable. Así no se cuentan historias. He de decir que hay una parte de estos números que me ha gustado, y es cuando dos malos... Sí. Cuentan un poco por qué está pasando todo esto. Sí, sí, sí. Que en una partida. Y eso me gustó cómo estaba escrito. No me acuerdo quién está escribiendo esto. No recuerdo ahora mismo si es Bendis. No, no sé si es lo último de Bendis que está haciendo. No estoy seguro. Por Dios. No me haga mucho caso. Creo que no. Y lo que más me gusta de este Avengers No Surrender es que pinta a que va a reiniciar a los Vengadores. Otra vez. De hecho, ya están por ahí las imágenes de los nuevos. El nuevo equipo de Vengadores. Sí, señor. Pero con esto, con tal de que se carguen a toda la serie de Vengadores y dejen solo una, por favor. Por favor, por favor. Porque ya estoy harto de Uncanny Avengers, que molaba el equipo. Molaba el equipo, es Uncanny. Los USA Avengers, que es lo más rancio que he visto en mi vida, los Vengadores USA. Es que son rancios a más no poder. Sí, sí, sí, sí. Y luego estaban los nuevos Vengadores. Sí, claro. Y que es un... Es una masija, es decir, esto, es que era, llegó cierto momento que dice, oye, no sobra este personaje, más como habías separado varios personajes, por ejemplo, como los Cuatro Fantásticos ya no estaban. Claro, pues sí, se ha ido la antorcha con tal. Me sobra la antorcha humana y ¿de dónde lo ponemos? Pues lo ponemos con los inhumanos, no, ahora lo ponemos con los Vengadores. Yo, joder, sí, macho. Es que la gente que os sobra la ponéis por en un... Bueno, juntáis a cuatro puchis y hacéis los Vengadores puchi. Sí, pero es que, Roberto, está sucediendo lo mismo que sucedió en los 90 con los X-Men, ni más ni menos. Sí, sí, no. Bueno, X-Men ahora están con Red, Blue, Gold. Sí, sí. No, pero ya sabes que en los 90 y 2000, cuando los X-Men estaban en lo más alto, sobre todo cuando empezó a salir las películas de Singer... Que, joder, que si los Uncanny también los Uncanny, que si los nuevos, que si los X-Force, que si el X-Factor, que si el X no sé qué, que si el X-Warriors, que si el XXXX, joder, es que decís, al final había como 15 series de mutantes, de mutontos, y pues con Vengadores llega un momento que está lo mismo, pero claro, es lo que está de moda, es lo que da dinero, ¿no? Mira, solo te digo una cosa, Roberto. En este programa no vamos a hablar, lo dejamos para el próximo. No vamos a hablar de esta nueva alineación de Vengadores y de nuevos personajes Marvel, porque estoy muy enfadado. Así que, si te parece, vamos a otro tema. Venga, me vamos a enfadar más con lo que anunció Nickelodeon. Estoy muy enfadado con esto también. Estoy muy enfadado, enfadadísimo. Pues a mí me gusta. Deja a tu pueblo. Sobre todo porque uno de los personajes lo han puesto de jefe y no era el jefe antes. Y ahora sí, y es mi favorito de los cuatro. Vamos a acabar con tuyo. Han anunciado una nueva serie de animación de Las Tortugas Ninja. Otra más. La cuarta ya, ¿no? Sí. Que animación tradicional, no es animación por ordenador, como la última que hicieron. Y lo que pasa es que han hecho un rediseño de los personajes muy bestia. Sí. De hecho, Rafael, que es el líder ahora. parece ser. Sí, sí, sí. Parece un Rafael que mide 5 metros de altura. O sea, es como el Knuckles de Sonic Boom. Es como una tortuga mutante un poco, ¿no? Sí, sí, es como una tortuga mutante. Fíjate, bueno, ¿tortuga mutante es ninja? Ya, vaya. Pero es el mutante que ha mutado. Es, como... es doblemente mutante. Sí, no, pero es que en las anteriores series, en casi todas las series de tortuga, siempre las cuatro, dentro de lo que cabe, son... Eran sí, iguales, pero cambiando la cinta de color. Sí, y algún detallito más, como mucho, ¿no? Incluso, mira, a ver, en las películas de las tortugas ninja, en la película animación de la tortuga ninja, ves que hay rasgos identificativos para cada tortuga, pero la constitución más o menos es similar. Aquí no, aquí una es súper delgada, la otra es un mastodonte, la otra es más estilizada, ¿no? Nada, sí, interesante. Pero aquí lo más interesante es que mucha gente ha puesto el grito en el cielo, pero ha quedado un poco retratado, es el hecho de que la nueva April O'Neil sí. es una chica negra. Sí. Y la gente diciendo, ya están aquí poniendo a personajes negros cuando no deberían ser negros, pero ¿qué ocurre? Pues yo me he enfadado con esto también, porque es que, ¿sabes? Lo que me jode a mí, que haya una persona que le moleste, que a April O'Neil la hayan cambiado, no digo que la hayan cambiado para ser negra o no negra, digo que la hayan cambiado, pues digo, mira, vale, lo puedo entender, pues estás acostumbrado a verla de una forma y vale. Pero lo que más me ha tocado las narices es el imbécil de turno que te viene y te dice, es que April O'Neil tiene que ser una periodista de mono amarillo pelirroja. Y dices, no, anormal. April O'Neil, la auténtica, la original April O'Neil, la de los cómics, porque recordemos, la Tortuga Ninja es un cómic indie de los años de la Kika, que bueno, no tiene absolutamente nada que ver con la serie de animación que hemos visto hasta hoy en día. De hecho, es un cómic súper chungo, muy interesante, pero súper chungo. La April O'Neil de ese cómic no es ni periodista, ni es pelirroja, ni nada. O sea, de hecho, incluso tiene un cierto rasgo... como de un poco, bueno, diré de raza negra, pero es por el pelo y tal, se le nota un poco afro, un poco sí, afro. Sí, tiene el pelo afro, es programadora informática. De hecho, es gracioso porque el origen de April O'Neil original, ¿tú te acuerdas del Dr. Baxter? Que era el que se convertía en mosca. Sí, el Dr. Baxter. Pues la chica esta, April O'Neil, la de los cómics, es como una especie de discípula del Dr. Baxter. Ves que discípula es como ayudante, ¿no? O sea, es no tiene absolutamente nada que ver. Pues que venga Peña ahora que me diga, es que han cambiado la April O'Neil de una periodista a una chica negra. Pues imbécil, sí. Pues me parece tú, pum, muy qué, bien. ¿Qué problema hay? Como si es el... ¿Qué más me da? Si aceptamos que se cambió a la original de ser una informática con rasgos afro. No, si aceptamos tortugas ninja. No, es que además, bueno, luego está el otro debate de decir, o sea, no aceptas perfectamente que haya cuatro tortugas ninja mutantes que van por Nueva York repartiendo estopa, pero no aceptas que una tía sea negra. O sea, venga, vete a tu pueblo, ¿no? No, yo quiero ver cosas realistas, como una rata que habla. Como una rata que habla. El diseño de Splinter también vaya ñapa. No me gustan los diseños, Roberto. No me gusta, porque te digo una cosa. Yo no soy, van a decirme, ya está, el Funs, ya está el clásico, el viejo. Pues no, porque precisamente las Tortugas Ninja han tenido tres series de animación y las tres me encantan. Me encanta la primera, que es la disfrutamos de pequeño. Me encantó la segunda, que era una pasada más adulta, dentro de lo que cabe. Me gusta mucho la tercera, que es la hecha por ordenador, que la he visto con el chaval y me encanta, súper divertida, es más de humor. Pero esta cuarta, es verdad, no la he visto. Quizá luego la veo y me encanta, ¿eh? Quizá luego la veo con el chaval aquí cuando la echen por la tele española, que la van a echar, y digo, joder, que un homo mola. Pero tío, es que ya no es el hecho de que hayan puesto a Rafael de líder, que dices, mira, vale, pero es que le han cambiado hasta el arma, joder. ¿Por qué? ¿Para qué le pones unas tonfas? ¿Tonfas? Pues a mí me mola más las tonfas que... ¿Pero cómo se llama? Que los seis, tío. Sí, a ver, los seis son muy vistosos, pero es que yo veía y digo, son tenedores, tío. Es verdad también, tengo que reconocer, es verdad, esto, César, lo que es del César, que mientras que el nunchaku, la espada, katana, llámale como queráis, y el palo, el bo, son armas reales, de bueno, llámale ninjas, llámale guerreros, lo que tú quieras, es verdad que el Sai no era un arma. O sea, el Sai en la antigüedad, en el Japón feudal, el Sai no era un arma, era una muestra de... O sea, el general llevaba un Sai, o un Jite, que era el de un solo... En vez de dos, de un solo brazo. Esa, llevar el Sai te identificaba como el líder. O sea, no se utilizaba como arma. Podías utilizarlo, evidentemente, si estabas en un problema en una medio de la batalla, pero no es para eso. No, para eso, en fin. Antes de continuar, por eso, Roberto, tengo que decirte que no sé si has visto el trailer de las Tortugas Ninja de Injustice 2. Sí, lo he visto. Que claro, venimos de verlo de Nickelodeon y de repente nos ponen el trailer de las Tortugas en Injustice 2 con las Tortugas en todo su esplendor y con ese guiñito al juego de Super Nintendo. Que no sé si te, no sé si te has dado cuenta. No me di cuenta. ¿No te has dado cuenta, tío? No, o sea, no, no. Cuando está, creo que es Michelangelo, que coge su monopatín, y en el monopatín, debajo del monopatín, hay una manzana y pone 3 AM. Ay. Ya sabes, Big Apple, 3M. ¡Ah! Es la primera pantalla. Claro, tío. The Tucson Time, es verdad. Que yo, te ponía el tiempo, el lugar claro, y la hora, es verdad. Yo vi eso y dije, ¡oh! ¿Ves? Ahí sí que estuve contento. Ahí no estuve enfadado. Ahí estuve muy contento. Amor, más aparte, que en las tortugas en Injustice 2, puedes decir, ¿qué pintan las tortugas con Superman y compañía? Es verdad. Pero mola una, no, perdona, es una pasada, perdona, es una pasada. Se está publicando un cómic ahora mismo que es Batman y las Tortugas Ninja y está muy bien. no me lo he leído, pues si, se está publicando el cómic, si te lo tomas como lo que es, que evidentemente no tiene ningún sentido, está muy bien. Pero bueno, sigamos con otras cosas. Y Roberto, no sé si has leído esta semana, este mes, que ha empezado un nuevo reboot, otro más, un reboot que sí, no sé yo si es necesario, el reboot de Kick-Ass. Es que te lo puedo decir, con el primer número no tengo opinión. No tengo ningún tipo de opinión. Yo tampoco. Porque empieza... A ver, Kick-Ass. El amigo Mark Millar, ¿sí?, dicho, pues voy a empezar Kick-Ass desde el primer número, pero sí, no es el Kick-Ass que conocemos. No. Lo que no queda nada claro si es un reboot o es otra historia de otro personaje que hace lo mismo que Kick-Ass, pero por otra razón. Y pero en otras, porque esto transcurre en una zona más rural de Estados Unidos, no ocurre en Nueva York, uh-huh, y hacen una mención a los locos de Nueva York que se disfrazan de superhéroes. Exacto. Y el personaje protagonista, que es una mujer negra, fíjate. Vaya, tú, hombre. Hombre. Una ex marine. Nada, que está muy bien, hombre. Yo estoy a tope, con que se haga protagonistas inclusivos, a tope. Sí, sí, no, es eso. Y con este, pasa que en este primer número pasan tan pocas cosas. Bueno, pasan cosas, pero. No pasa nada. Dilo abiertamente. Sí, a ver, no, pero ocurre en una escena. Prácticamente solo ocurre en una escena y un flashback, ya está. Sí. Y no tenéis información para valorarlo. Pero bueno, a ver, es Mark Millar. Mark Millar, hay gente que lo odia, hay gente que lo ama, y yo sé que hay una cosa clara con los cómics de Mark Millar, y es que son muy entretenidos de leer. Eso es verdad. Son muy entretenidos. Yo le tengo una relación de amor-odio, según el cómic. De hecho, incluso te diría que va como una margarita deshojada, ¿no? Que es, ¿me gusta Mark Millar? No me gusta Mark Millar. Me gusta Mark Millar, siempre hace un cómic que me gusta, sí, un cómic que no. Hasta que te lees Nemesis y dices, odio a Mark Millar. Te lees Nemesis y dices, odio a Mark Millar. Bueno, pero es verdad, o sea, hace cosas que me encantan y cosas que odio con toda mi alma. Pero es eso, ¿no? Kick-Ass había salido el cómic 1, el cómic 2, el cómic 3, había salido spin-offs como Hit Girl. Y de repente, pues en vez de hacer un Kick-Ass 4, pues hace esta especie de, no sé si reboot o qué es, ¿no? No sé, y Hit Girl también ha empezado a ser ahora. Sí, pero esto no lo hemos leído, ¿no? Pero no lo hemos leído todavía, no sabemos si es la misma Hit Girl o es otra. Bueno, el caso es que no sé si era necesario. Insisto, no hemos leído mucho, hemos leído poco, solo un primer número, pero no sé. Millar, con lo de Millar World, uh-huh, que por cierto llegó a un acuerdo con Netflix y Netflix va a empezar a hacer series basadas en los cómics de Millar. Qué miedo me da, miedo. Y no sé si, y me parece que ya ha anunciado una serie, pero no sé si es original para Netflix de animación, guionizada por Millar. Uf, madre mía. O sea, Millar con carta blanca para hacer series en Netflix, que Netflix ya ha demostrado con Devil May Cry Baby que permite el gore. Sí, sí, sí, sí. A unos niveles, es muy laxa con el gore. O sea, tú dale, si hace falta sangre, pone sangre. Aquí la gente paga para ver sangre. Pues pasará lo mismo. Millar desatado puede ser algo maravilloso o algo muy peligroso. A Millar le tendrían que hacer, ya digo una opinión personal, a Millar le tienen que hacer una serie en plan Black Mirror. En plan, capítulo, cada capítulo, una hora de longitud, y que, ala, haz lo que quieras, ¿sabes? Pero cada capítulo como, entre comillas, autoconclusivo. Y ya está. Porque de hecho hay cómics suyos que sí duran 6 o 7 números, pero que en una horita te la fules, ¿eh? Te la saltas perfectamente y la mar de bien. Oye, hablando ahora de Millar, sí, ahora que ha salido el nombre, ¿qué es eso de que ha dicho por ahí algo sobre las películas de DC? Sí, de hecho es gracioso porque esto, no sé si fue en la casa de él o no sé qué, una página española se hizo eco de estas declaraciones que diremos ahora e hizo una miniatura, un thumbnail de él mismo con un thumbnail muy extraño de él juntado con los personajes de Green Lantern y compañía, y el propio Mark Millar en Twitter dijo que ¿qué está pasando aquí? Que hay unos españoles que me están haciendo montajes con mi careto, no sé qué está pasando. El caso es que se ha hablado mucho de cine últimamente, evidentemente, luego hablaremos de Marvel y sus 10 años de películas. Pues ¿qué pasa? Que al mismo tiempo que se están sacando unas pelis Marvel que son lo puto mejor, con ese Black Panther, con esos Vengadores, con ese otro extraño. Vete a la porra, porque yo no. Tienes que ver Black Panther. Ya lo sé. Tienes que verlo. Vale, pues eso. Mientras Marvel hace unas peliculazas de la repera, pues DC... Bueno, si recientemente, por ejemplo, hemos podido ver Justice League. Bueno, no hagamos leña en el árbol caído. No hagamos leña en el... Joder. Que lo que sería la película de imagen real, que no de animación, que ese es un tema que un día le dedicaremos un especial, ¿verdad, Roberto? Si tengo tiempo para verme las 30 películas. Yo las he visto casi todas y ya tardas. ¿Qué pasa? Que las pelis de DC, pues, no diremos, hay gente que le gusta. Pues oye, mira, si hay gente que le gusta que le fustiguen con una vara de olivo, pues también hay gente que le gusta ver las pelis de DC, no pasa nada. Pero al margen, no son tan buenas. Es evidente que una Justice League o una Suicide Squad no son tan buenas como las de Marvel. Y Mark Millar ha venido a decir que si esto sucede es porque, cito textualmente el titular, que ya sabe que el titular a veces también hay que pillarlo con pinzas, las películas de DC no funcionan porque están lejos de su origen. Esta es la frase. Roberto que me está aplaudiendo, ¿eh? Ya. Por fin alguien lo dice, por favor. A ver, explícate. Mira, te juro. Yo estaba viendo Justice League. Sí. Y además, creo que te lo dije cuando la vi. Dije, menos mal que han captado la esencia de Batman en la película. Y Batman suelta sus frases tan típicas de Batman como mierda o menudos hijos de puta. O sea, yo estaba viendo Justice League y digo, ¿qué cojones es esto? Mira, ¿qué cojones es esto? Te leo exactamente, efectivamente, es en la casa de él.net y dice Mark Millar textualmente, estoy leyendo, dice, creo que es muy simple, los personajes no son cinematográficos, y te lo dice un gran fan de DC. Superman, Batman y compañía son algunos de mis preferidos, pero creo que estos personajes, con la excepción de Batman, el guiño, con la excepción de Batman, no se basan en su identidad secreta, sino en su poder. Mientras tanto, los personajes de Marvel tienden a basarse en la personalidad del personaje. En DC, en cambio, dejando a un lado a Batman, como decías tú, Roberto, no se basa en los personajes. Y de ahí, después de un tocho, un poco turra, pues que, según él, si las plays de DC no funcionan, es por eso, porque en vez de hacerlo, pues fiel a su origen, pues se dedican pues a reproducir una mamarrachada como la que son Justice League y compañía, que yo estoy contigo, para mí de todas estas pelis, el Batman, a pesar de lo criticado que ha sido Ben Affleck, para mí el Batman es lo mejor que hay, con diferencia. Sí, pero fíjate cómo está el nivel, o sea, yo estaba viendo la película y dije, vale, este Batman es... O sea, aparte que tiene la barriga que cambia de tamaño con el traje. Bueno, y el mostacho de Superman. Sí, el mostacho, el avinchado de Henry Cavill. Pero es que estaba viendo, digo yo, a ver, aparte que estás viendo Justice League y yo, claro, hemos pasado por películas como El Caballero Oscuro, películas que se han basado en historias de Batman, en cómic. Y tanto. De las tres de Nolan tienen cosas de los cómics de Batman. Por supuesto. Además que se nota una barbaridad y lo han hecho muy bien. Y eso que es una historia, un Batman de personaje. Eso es un superhéroe de personaje, es una maravilla. Y bueno, no se expone, pero verás que Black Panther tira por ese camino también. Pues eso está muy bien. Black Panther no habla más de Wakanda y de la gente de Wakanda y de T'Challa que de Black Panther. Pues eso está muy bien. Es lo que ha de ser. Eso es lo que hace Marvel. O sea, Marvel conoce a sus personajes y hace con ellos lo que tiene que hacer. Pero es que incluso aquí, te diré, en Justice League, yo estaba viendo a un tío haciendo de Aquaman. Bueno, que es Aquaman porque va por el agua. Y a un tío haciendo de Flash porque es Flash, no, porque corre. No. Flash está haciendo de Sheldon haciendo de Flash. Ah, también aparte. Porque es que lo estaba viendo y digo, no puede ser. Es que me acordaba de los capítulos en que Sheldon de Big Bang Theory se disfrazaba de Flash y digo, es que es igual, está haciendo el mismo papel. Está haciendo de nerdecillo, ¿sabes? De que, vale, es verdad que el personaje original Barry Allen es un poco nerd, es cierto, pero está haciendo como de super freaky, en plan de, jaja, soy Flash, como molo. Y he de decir, el mejor personaje de Justice League sigue siendo Wonder Woman. Sí, sí. Es el único personaje que, dentro de las limitaciones de DC haciendo las películas, ha sabido hacer un personaje por él, no por sus poderes. Y eso que a pesar de, decimos que las pelis de Batman Clash antiguas, las de Nolan, se basaban en cómics, estas pelis de DC también se están basando en cómics. O sea, estas películas tienes un cómic al que puedes referenciar claramente. Pero es eso, no sé, por lo que sea, no están consiguiendo. Bueno, luego está todo el follón, como sabemos, de que cambios de guionista, de que tú no me gustas, que te hago un cambio radical del montaje porque sí. Esto ya es otro tema que no podemos meternos porque no sabemos los tejemanejes de Hollywood. Pero es verdad, ¿no? De que el material de base es bueno. Es bueno, pero no sé qué pasa, que será por lo que dice Millar o lo que sea, que no funciona. A esto nos lleva, evidentemente, Roberto, al tema Marvel, que ha sido noticia, que han cumplido 10 años de películas, ¿no? Desde que, pues, desde ese Iron Man clásico y demás. Sí, y si alguien piensa, bueno, ¿y esto cuándo se va a deshinchar? Pues viendo los resultados de taquilla de Black Panther, aún va a tardar un poco en deshincharse, porque siguen arrasando en taquilla cada vez que saca una película. ¿Ves? Pero es que en las pelis, perdona que te interrumpa, pero es que en las pelis están haciendo lo que estaban haciendo los cómics hace unos años, antes de que hubiera este cambio, este que vuelve recoger cable que comentábamos en el programa anterior. Se está apostando, pues eso, hace unos años, es que incluso te diré, hace cinco años hubiera sido impensable hacer una película de Pantera Negra, que sí, que es un personaje que los que conocemos los cómics lo conocemos bien, porque leíamos Los Vengadores, leíamos la serie de los 90, pero no podíamos imaginar jamás una peli de ya no solo de Black Panther, del Doctor Extraño, de toda esta gente, y en cambio no las han hecho realidad, y no solo son pelis, es que son pelis muy molonas, son súper chulas y contribuyen encima a enriquecer este universo que está haciendo Marvel, que es que a mí me parece, vamos, es historia del cine ya. Y aparte a expandirlo, porque hay mucha gente que no conocía al Doctor Extraño, ni conocía a Black Panther, ni conocía a la Ant-Man. No los conocían a evidentemente a Hulk, Ant-Man, tío, a Capitán América. Ant-Man, que Ant-Man es uno de los personajes más cutres de la historia del cómic, que hay pocos cómics de Ant-Man que valgan la pena, pues es un personaje, sobre todo el primero, el Hank Pym, es un personaje que no tiene nada, no tiene absolutamente nada, y hicieron una peli súper divertida y súper entretenida, yo no daba ni, te lo digo de verdad, no daba tres duros por ella. Que este año tiene su continuación. Encima, que tengo una gana de verla loca. O sea, porque este año tenemos tres películas de Marvel. Ya se ha estrenado Black Panther, ahora viene Vengadores Infinity War. Primera parte. Y después viene Ant-Man y la Avispa. Y con esta celebración de los 10 años, ¿no, Roberto? Han hecho como una foto de familia que con todos los personajes que han pasado por ahí, que según tengo entendido, todos, si no todos, van a aparecer de una manera u otra en la pelea de los Vengadores, porque ya han dicho que van a pasar por ahí 60 actores de ultimísima talla para reproducir a su papel, porque es que yo lo decía el otro día con un amigo mío que le gusta mucho el cine, digo, es que hoy en día un actor de Hollywood no es nada, por más que seas un De Niro o por más que seas una estrella, un DiCaprio, si no has salido en una peli Marvel no eres nada, tío, o sea, que sale todo Dios en las peli Marvel, ya, que claro, hay tantos personajes no, que hay que rellenar como sea. Hubo un momento en los 90 cuando si no hubiese salido una peli de Spielberg no eras nadie, ahora es una peli de Marvel. Es verdad, tío. Pues por eso digo, De Niro y compañía ya se pueden poner las pilas. Porque... O sea, fíjate cómo está el tema, que me viene a la mente Thor Ragnarok. Sí. Cuando... Qué risa. Cuando la vi el otro día por fin, que como me gustó. Vale. Como disfruté. Hay una escena al principio, a los 10 minutos, que están representando una obra de teatro de Thor y Loki. ¡Ah! Y cuando ves quién hace de Thor, dices, sí, no puede ser. Sí, sí, sí, sí. Y dice, claro, ese actor que no voy a decir quién es para que no mate la sorpresa, puede decir, ¿eh? Yo he salido de una peli de Marvel. Claro, claro, ese es para el currículum, tío. He salido, ¿de quién has hecho de esto? Y dices, bueno. Ah, bueno, pero has salido de una peli de Marvel. Pero fíjate, es que sale todo Dios. Por eso digo que hay actores de renombre que también han aparecido que vayan buscando un personaje, porque a ver, ahí va a aburrir, o sea, no será por eso. Pero bueno, que se ha hecho esta foto, ¿no? Y hay un debate que quiero sacar muy brevemente porque nos quedan apenas 10 minutos de noticias. Un debate muy interesante que creo que, por más interesante que sea, se resuelve rápido, picadito rápido, que es... Se ha hablado del gran error de Sony. Lo digo con este titular. El gran error de Sony. Porque recordamos que Sony tuvo oportunidad. Se ha hablado mucho esta semana. Sony tuvo la oportunidad de comprar todos esos derechos de personajes Marvel. Pero como sabemos, se quedó solo con Spider-Man, los X-Men y los Cuatro Fantásticos. Y por eso se ha hablado y dice, mira, se ha dicho, ¿no? Mira cómo Sony ha desaprovechado, cómo Sony ha tirado por la papelera, pues tantos millones y millones y millones de dólares que han dado estas películas. Y es un debate muy interesante si no fuera porque la evidencia es que si Sony hubiera comprado todas estas películas, todos estos derechos, no estaríamos donde estamos, ¿no, Roberto? No estaríamos, ni de broma. Pero a ver, hay que decir, en cierta manera, todo el boom de las pelis de superhéroes la inició Sony con la película X-Men. Cierto, ahí está. O sea, cuando se estrenó X-Men... Sí, sí, haces a lo que hizo César. O sea, mucha gente nos quedaba muy loco diciendo, un momento, una peli de los X-Men, van a hacer una película de X-Men, o sea, voy a ver un tío haciendo de Lobezno, sí, sí. Voy a ver a un tío haciendo de Profesor X, pues hemos visto, voy a ver esto. 15 años haciéndolo, lo hemos visto. O sea, y fíjate que al hombre hasta Hugh Jackman, la carrera de Hugh Jackman es lo que es por, sí, lo, sí, por hacer de Lobezno. No, y que Sony ha hecho las cosas como son. Sony ha hecho grandes películas con superhéroes Marvel, sin embargo, lejos la última con, bueno, Deadpool y Lobezno, sin embargo, lejos las dos últimas, pero es que la realidad es que las cosas como son, Sony no hubiera hecho una película de Black Panther como la que tenemos ahora. No, exactamente. Ni que sea porque no habría el camino recorrido, no estaría. No, queda muy patente cuando ves el tono de las películas de Sony con las de Marvel, son completamente distintos, buscan cosas completamente distintas. Claro. Sony, viendo el exitazo que tuvo todo las películas de Marvel, quiso seguir la estela haciendo sus universos, con los X-Men luego medio consiguió. Sobre todo con el cuando llegó después de, cuando llegó la de First Class, uh-huh, primera clase, que dio nueva vida, sí, al tema de los mutantes. Muy buena película. Muy, muy buena película. Y a partir de ahí, pues la ha fastidiado otra vez porque el resto de películas no ha sido gran cosa. Y con Spider-Man estaba en ello. Estaba en ello, Estaba en ello. Tenía grandes planes para hacer el Spider-Verse, pero la gente estaba pidiendo no. Spider-Man con los Vengadores, que Spider-Man vaya, claro, que vuelva a casa. Es que, normal, que vuelva a casa. Es que es normal, también lo puede y entender. Al final ha dicho para allá que va. Lo que quiero decir es eso, que es que no es que sean malas películas. A todo esto estoy pensando, Sony, sí, con el tema de los X-Men, no es Sony ahora que estoy pensando. No, claro. Es Fox. Sí, claro, sí, señor. Es Fox. Que ahora Marvel ha vuelto a recuperar, bueno, Disney ha vuelto a recuperar todo el tema de los X-Men. Sí, no, ya, claro. Porque compró todo con la última adquisición que de los derechos, bueno, de la producción de ficción de Fox. Pero bueno, estamos diciendo Sony, pero con los X-Men queríamos decir Fox, aunque Sony, bueno, en el ejemplo de Spider-Man sí que era Sony, claro, ellos se entiende. lo hicieron que también hay que decir que ellos también fueron parte del inicio porque hicieron la primera película de Spider-Man, la de Tobey Maguire. Sí, señor, correcto. No, que insisto que hay buenas películas, pero no creo que si Sony hubiera tenido todos estos derechos de Black Panther, de Doctor Strange y compañía, hubieran hecho lo mismo. No, habrían hecho algunas peliculillas, habrían hecho algunas buenas como las que hemos dicho, habrían seguido haciendo los mondongos como los Cuatro Fantásticos, pero bueno, pero que no hubieran llegado. Por eso digo que cuando veo este titular de Sony dejó perder, no, Sony no dejó perder nada, porque no habría sabido aprovechar de esa manera. En fin, Roberto, nos quedan pocos minutos para este primer bloque. Uh-huh. Hay dos temas a comentar, te dejo elegir qué tema quieres comentar. Podemos hablar de Detective Comics, la serie de Batman, o podemos hablar de Dragon Ball Super. ¿Qué prefieres? Ay, te lo pongo difícil, te lo pongo muy difícil. Solo nos queda para una noticia. Vamos a volver al anime, quiero hablar de Dragon Ball Super. Venga, vamos con Dragon Ball Super, que como sabemos, le quedan dos capítulos. No puede acabar. He oído rumores, yo siempre había leído de que Dragon Ball Super hacía un parón, que harían la serie nueva de Kege Kintaro en su lugar y que cuando acabase regresaría a Dragon Ball Super. Pero empiezo a leer cada vez más rumores que afirman que no, que se acaba para siempre. Lo cual me da muy mal rollo, sobre todo porque ha salido la luz, se ha filtrado cuál va a ser el título del último capítulo, el próximo. No, te lo voy a decir, no te lo voy a decir ni de broma. Pero es uno de aquellos títulos que dices, hostia. Uf. Bueno, el caso es que quedan dos capítulos, la serie está en el punto más álgido. El capítulo 129, que lo vimos el otro día Roberto y yo, es alucinante en la línea de los últimos 20 capítulos emitidos. Es increíble cómo una serie que está haciendo un minuto por capítulo, porque el torneo este de que siempre hablamos duraba media hora y literalmente está durando minuto por capítulo a lo Namek, pero bien. ¿No? Namek, pero bien. El caso es que estirando el tiempo, pero bien estirado. Quedan dos capítulos que serán emitidos de aquí 2 semanas uno y de aquí 4 semanas el otro. Lo van a alargar todo lo posible para que suframos lo indecible. No digo más, para los que lo quieran seguir a un ritmo, pues, no sé, español no, porque ya ha salido a la luz que Boeing va a dejar de emitir la serie, incomprensiblemente. Boeing estaba emitiendo, como sabéis, Dragon Ball Super los lunes, si no voy errado, en horario a las 10 y pico de la noche, pero fue muy criticado porque había censura, se echaron el tijeretazo y eso daba mucha pena. Pues se ve que al final han dicho, mira, que se acabó, tenía muy buena audiencia, bastante para lo que es una serie de dibujos en un canal de niños lunes a la noche, pero que han dicho que mira, que después del maltrato que ha tenido, después de las críticas, que para qué, pues ala, os quedáis sin y a tomar por saco. Me parece una mala noticia, pero bueno, como al final todo lo que la vemos, lo vemos como la vemos, pues qué le vamos a hacer. Y otro tema que me gustaría comentar Dragon Ball Super, Roberto, antes de acabar, es cómo, sin entrar en spoilers, porque no podemos entrar en spoilers, pero quien haya visto los últimos 20 capítulos de Dragon Ball Super, incluso 30 o 40, se habrá dado cuenta de cómo Dragon Ball Super ya ha dicho, al principio no, al principio decía con precaución, pero al final ya ha dicho, mira, la continuidad de Dragon Ball GT a la porra. Y yo que me alegro. O sea, literalmente se la ha cargado, pero a lo bestia. En plan, hay cosas que han sucedido en Dragon Ball Super que no pueden encajar con lo que es Dragon Ball GT. Al principio sí, decías, no, sí, encaja porque son Gohan, porque no sé qué. No, no, han sucedido en los últimos 20 capítulos un par de cosas que dices, no, no, en Dragon Ball GT no puede haber sucedido esto. Y a nadie le importa, que es lo mejor, lo que dices tú, Roberto. A nadie le importa tres carajos. ¿Qué más da? Es que, ¿a quién le importa Dragon Ball GT? ¿A Bisbal? Es que, ¿cómo? Que pedía el otro día... ¿Tú no te acuerdas aquel famoso tuit de David Bisbal que decía, ¿dónde puedo descargar a Dragon Ball GT? ¿Qué dices? Sí, ¿qué dices? Hace ya unos años. Hostia. ¿Dónde puedo descargar el capítulo de Dragon Ball GT? En un tuit de Bisbal, todavía está por ahí. Oye, pues habrá puesto algo de Super. ¿Seguirá Bisbal Dragon Ball Super? En fin, que a nadie le importa. Entonces, en resumidas cuentas, Roberto, que quedan dos capítulos de Dragon Ball Super, que miradla, que está muy bien, que es una pasada, que nos estamos sintiendo como niños... Que es que poco más hay que decir. Yo me reafirmo, y más con los últimos episodios, me reafirmo aún más en lo que dije. Este arco está siendo lo mejor que he visto en Dragon Ball. Lo mejor. Sí, sí. O sea, es increíble. Están haciendo que los sentimientos de los personajes broten en mitad de las batallas como nunca. Sí, señor. O sea, lo de Vegeta en el último episodio ha sido brutal. No entres en spoilers. O sea, no entres. Pero sé que es Vegeta, solo Vegeta, es Vegeta. O Vegeta, Vegeta, como lo digáis vosotros. Pues nada, pues ahí queda. Vete a Gumball Super. Nosotros dejamos por aquí las cosas a comentar, las noticias, y vamos, si te parece, Roberto, con el monográfico. Sí, que va a ser interesante porque voy a hablar de Dios. De Dios en la Tierra. No, no es Tom King, sí. Es otro. Es otro. Creo que ese es un momento muy importante para mí. Dentro de Descatalogados. En la corta historia de Descatalogados, pero, este es un momento que estaba deseando que llegase. Pero si solo llevamos dos capítulos, qué importante, ni qué importante. Por eso, estaba deseando tanto llegar a este momento que lo he movido al segundo episodio, no al 23º, al segundo. Porque este hombre se lo merece. ¿Tom King? No, el otro. Ah. El otro, vale, vale. El otro. El que te dije, el otro. Este que no conoce a nadie. No, este no. Este que va... Una persona nueva. No, no, nuevo, conoce nuevo, no conoce nuevo artista. Nadie. Está empezando ahora. No, sí, sí, es una joven estrella. Una trayectoria, fulgurante por delante. No ha hecho nada. Creo que le irá bien, le irá bien en la vida porque se nota que tiene un... No sé, tiene una actitud un poco rebelde, ¿eh? Está un poco en contra del status quo, sí, y todo eso. Pero eso gusta a la gente hoy en día, hombre, no te preocupes, que es un joven, está preparado, va a conseguir llegar. Es un indignado. Es verdad, es un indignado cuando no existían los indignados. Que por cierto, un aplauso al equipo de Marvel España por traducir Occupy Avengers, uh-huh, que era la serie esta de los Vengadores de Ojo de Halcón, sí, como Vengadores Indignados. Sí, bueno, a ver, sí, es que es correcto. Sí, sí, ya. Es correcto, entre comillas, ¿no? Es que es curioso porque lo de Occupy Wall Street, que es de donde sale el nombre, sí, fue una copia un poco del 15M y todo eso aquí en España, que eran los indignados, sí, y todo, sí, eso. Sí. O sea, es un poco... Te devolvemos la traducción. Mira. Bueno, está bien. Oye, te estás yendo por las ramas. Pero bueno... No por las ramas, sí, no, por las ramosas muchísimo. Te estás yendo. Porque... Y este hombre no se merece que vaya por las ramas porque vamos a hablar de Alan Moore. Alan Moore. ¿No te has puesto en pie? ¿No te has puesto en pie? Pero, pues me pongo yo en pie. Vale, espera. Sí, claro. Alan Moore. Ya está, ya me he puesto en pilla. Bueno. Se nota que hay cierto respeto, sí. Sí, es que este hombre, dentro de lo que es mi historia comiquera, es muy importante. Porque me cambió radicalmente el punto de vista que tenía por el cómic. La verdad es que yo el cómic de pequeño pues leía cómics de Transformers, de Castigador, que me molaba mucho. Leía pues cómics muy de niños y superhéroes leía poquito. Porque pronto llegó el manga a mi vida y me puse a plena fuerza con el manga. Y el cómic lo dejé un poco de lado, diciendo, estos son tipos con capas y pegándose puñetazos, que bueno, luego voy a Dragon Ball, así que fíjate mi mente cómo estaba en ese momento. Hasta que un amigo del instituto pues me recomendó una obra de este hombre que me hizo cambiarlo todo. No voy a decir qué obra es ahora mismo, porque creo que todo el mundo sabe qué obra es, bueno. Y la vamos a mencionar ahora adelante, la vamos a mencionar ahora. Porque fue leer ese cómic y absolutamente cambiar mi visión de lo que es el cómic americano. No solo el cómic de super, sino el cómic americano. Alan Moore, vamos a hablar un poco de historia de Alan Moore, muy brevemente, de su vida antes de dedicarse al mundo del cómic. Alan Moore nació en Northampton, en Reino Unido. ¿Dónde? En el 53. Northampton. Northampton. Está Southampton. Está Northampton y Southampton, pero yo soy, Northampton. A mí me gusta mucho Northampton. Es una zona muy bonita, tiene una plaza preciosa, un campanario con una iglesia, una cosa fantástica en Northampton. Ah, como el 99% de los pueblos del Reino Unido. Hace frío. Hay ingleses. Muy gris. Es gris. Llueve bastante. Sí. Llueve. Bueno, él nació en un barrio bastante pobre de Northampton, en los Barrows. Los Barrows es como, son barracas, ¿no? Básicamente, es la zona pobre de los pueblos. Es la zona pobre, o sea, la familia de Alan Moore no vivía en el pound, como se dice. No era una familia de nada para nada, era una familia bastante, bastante pobre. Entonces, claro, el mundo que rodeaba Alan Moore en ese momento pues era muy triste. ¿Qué dices tú? Calles grises, ambiente gris, lluvia, pobreza. Entonces, él, para evadirse de todo, se refugia. Y dirás, bueno, se refugia en los cómics. En parte, se refugia en los cómics y aparte en la mitología. Madre mía. Si es algo que se nota mucho en los cómics de Alan Moore es que sabe muchísimo de mitología. Y la sabe manejar muy bien. Pero claro, si este señor, perdona que te interrumpa, si este señor es del año 53, sería en los años 60, ¿no? Pues cuando leía cómics. La edad de plata. Claro, efectivamente, estaba pillado de lleno la Silver Age. O sea, no es poca cosa. Está en una época del cómic muy, muy jugosa, la edad de plata. Y él, pues, he leído. Creo que principalmente se leía DC. Leía DC, aunque también leía algo de Marvel. Bueno, él va al colegio y resulta que él en el colegio de su barrio, él es un estudiante modelo. Él es el delegado de clase. ¿Qué me dices? Él parece ser que en Reino Unido. ¿Qué me dices? Sí, pero la cosa cambia bastante. Parece ser que en Reino Unido hay como una especie de modelista oficial de ranking de los alumnos, ¿no? Pues él estaba el primero de los primeros puestos. Pero él era un estudiante modelo. Rollo Japón. Rollo como Japón. Sí, o sea, sí, bueno, no tan radical, no en plan de si no estás en esta lista no entras. Yeah. Sino básicamente es como un ranking. Que esto para el ego de Alan Moore es muy importante. Y ahora veremos por qué. Cuando pasa al instituto, resulta que él va al instituto, pero de una zona de clase media. Ya ha dejado. Él vive, sigue viviendo en la zona pobre, pero el instituto está en la clase media. Y resulta que a partir de ese momento, parece ser que su formación no era como esperaba, porque pasando de ser un estudiante modelo en el colegio, se convierte en un estudiante mediocre en el instituto. Y eso a él le afecta tanto que, según sus propias palabras, dice. Si no voy a ganar, ¿para qué voy a jugar? Entonces, se deja llevar por la indiferencia y va cayendo en el ranking y se acaba en el último puesto. Tanto es así que se convierte en un estudiante muy problemático y es expulsado a los 17 años de la clase. Pero es tan problemático que el director de su instituto se encarga de que ningún otro instituto lo coja. ¿Cómo? O sea, escribe cartas de recomendación diciendo no cojan a este alumno porque es una mala influencia. Carta de recomendación, y no. Es un... De no recomendación. Y esto es, y según las propias palabras de Moore, que el director puso que él era un sociópata. Bueno, pues no sé... ¿A que eso ya encaja un poco más con la idea de Moore que tenemos, ¿eh? Un poquito. Pero el... Vamos, básicamente este director se encarga de que parece que tenía algo muy personal contra Moore y consigue que lo que es el mundo académico se le cierra en banda y parte del mundo profesional, porque con esta parece ser que esta no recomendación afecta a las posibilidades de trabajo que puede conseguir Alan Moore. Tanto es así que acaba trabajando en una planta de procesamiento de desechos animales. Joder, macho. ¿Vale? O sea, trabaja básicamente rodeado de heces de animales, sangre de animal, pieles de animal, desechos, absolutamente. Eso, él decía que era el lugar más deprimente del mundo. lo cual no le falta. Estaba viendo, perdona que te interrumpa, Roberto, porque claro, nosotros sabemos, hemos visto a Alan Moore, lo hemos visto en los últimos años, pues que tiene una pinta, bueno, no es una persona con una pinta muy agradable de ver, por así decirlo, va con sus pelos, su pelo loco, su mirada súper inquisitiva, y he tenido curiosidad porque digo, bueno, pues claro, ¿cómo será el Alan Moore joven, no? Porque me estás hablando de todo esto, y digo, pues ¿cómo sería ese niño Alan Moore? Y estoy, acabo de buscar en internet, Alan Moore young, Alan Moore joven. Y ya de chaval ya tiene una pinta importante, ¿eh? Ya que también con unos pelazos locos y una mirada. Eso es un rasgo, ya sé que tiene poco que ver con su creación de cómics, pero ojo con la mirada penetrante e hipnótica de este señor, ¿eh? Que es que se te queda mirando y es que te devora el alma. Pues estoy viendo a este chaval, pues con eso, con 17 años, que ya tiene una pinta, una mirada y unos ojos que déjalos correr. Claro, te encuentras esto por la calle de los Burrows, ahí en Inglaterra, y es que pitando, ¿no? No, no, absolutamente. Es que es él, en cierto momento dices, ¿es Charles Manson o es Alan Moore? Es una mezcla entre Rasputin y Charles Manson, tío. Sí, sí. Y de hecho sigue manteniendo el look. El hombre ya tiene, ya está muy mayor, pero tiene su pedazo de barba blanca. Ahora parece como un Papá Noel siniestro. Sí. Y tiene su pelo largo, pero recoge en coleta, lleva su barba blanca, pero parece ser que es un hombre muy cabal. O sea, hay que decir que este hombre da gusto ir a hablar, no solo escribir, que solo sabemos por su obra, pero lo oyes hablar y es el hombre más tranquilo, habla muy silenciosamente, habla de una manera propia de un erudito. Sí, de hecho hay no pocas entrevistas de la BBC y otros medios que están al alcance de todos en el YouTube, y es un gustazo, ciertamente. Mira, de hecho aprovecho lo que le has dicho para mencionar un documental, entre comillas, que me ha servido para sacar de esta información que he mencionado antes, que se llama In the Mind of Alan Moore. Está en YouTube, es subtitulado al español. Y es básicamente Alan Moore hablando. Él, a la cámara. Y está contando su vida, está contando no toda su trayectoria, porque también el documental es del 2005, pero cuenta pues de dónde viene Watchmen, vamos, cosas así. Bueno, pues hemos dejado a Alan Moore recogiendo mierdas de animales. Y claro, él en realidad, su hobby y su pasión son las historias. Entonces y el cómic. Entonces él se dedica pues a hacer pequeños cómics dibujados por él y hechos por él, pero rápidamente se da cuenta que él como dibujante no vale para nada. Ah, pero y de nuevo aquí viene su filosofía de si no voy a ganar, ¿para qué voy a participar? Pero dibuja. Entonces, sí, sí, él dibuja sus primeros cómics, pero vamos, a nivel muy pobre, muy, muy pobre. Pero él mismo reconoce que no es capaz de ni de llevar el ritmo, porque empieza a dibujar en pequeños periódicos y en revistas británicas, pero no es capaz de llevar el ritmo. Entonces dice, mira, a tomar por saco, yo escribo, pero yo no pienso dibujar, Roberto, no sé dibujar. Esto valdría ahora millones, una página dibujada, por bueno que sea mal dibujada, me valdría, vamos, es un objeto de coleccionista. Es que son los primeros trabajos de Alan Moore. Bueno, entonces él decide, mira, yo si quieres escribo historias escribo guiones de cómic. Entonces dijeron, pues vale, adelante. Pues así empieza, guionizando para otros artistas en pequeños trabajos, hasta que Marvel de Reino Unido lo ve y dice, oye, nos gustan tus historias, ¿qué te parece si te vienes a trabajar con nosotros y estás un tiempo trabajando con nosotros? Y él dice, pues allá que voy. Y te dicen, bueno, ¿a quién me vais a dar? Pues mira, te vamos a dar al Capitán Britannia. Hombre. Capitán Britannia, que se puede decir que es el Capitán América de Reino Unido. Sí, sí, no, claro. Y le dan Capitán Britannia. Estuvo desde el final de los 70 hasta mediados de los 80 guionizando a Capitán Britannia. Por cierto, esa etapa de Alan Moore se recopiló en un tomo y se publicó en España. Yo lo tengo aquí atrás. Uh-huh. Y yo lo compré sin saber nada de Capitán Britannia. No era nada fan de Capitán Britannia. ¡Ay, un jovencito Roberto comprando cómics! Ay, no, no, no, jovencito no. Aquí yo ya estaba a tope con Alan Moore. Ah, vale, vale. Yo estaba ya en instituto, principio de universidad. Y he de decir que, bueno, es Alan Moore. Me gusta bastante. Pero luego, mientras trabajaba, dime. No, que simplemente comentar muy de pasada que has hablado de eso, de Marvel Inglaterra, ¿no? Marvel UK, que sí, le llaman. Que en aquella época es casi un ente propio, ¿no? Marvel UK, claro, dices, bueno, es la sucursal, entre comillas, de Marvel en Inglaterra y Pro, no, o sea, es algo más, es un ente sí mismo que, como vemos, pues tiene sus propios guionistas, sus propios cómics, evidentemente se dedica a llevar al otro lado del charco los cómics Marvel de toda la vida, pero tiene su propia línea editorial, o sea, hace sus propios artistas, tiene sus propios cómics, tiene su propia línea de lanzamientos, y no solo Alan Moore, hay otros grandes artistas hoy en día reconocidos en todo el mundo de procedencia británica que precisamente se hacen un lugar en el mundo del cómic precisamente gracias a este sello, ¿no? Que, insisto, en el momento es muy importante, sobre todo para los lectores europeos, faltaría más. Hay que decir que esta es la única interacción profesional de Moore con Marvel. Uh-huh. Después de esto, ya él no volvería a trabajar en Marvel. Y dudamos mucho que vaya a trabajarse con Marvel ahora mismo. No. A estas alturas ya creo que no. Bueno, había otros trabajos hechos para Marvel, pero bueno, el principal fue Capitán Britannia. Y mientras se trabajaba con Marvel, trabajó en una revista que se sigue publicando ahora mismo. Es una revista de cómic que es muy, muy venerada por sus seguidores, que es 2000 AD. Es una revista de cómic de historias de ciencia ficción en la que se ha visto nacer a personajes como Juez Dredd. O sea, Juez Dredd nació en esta revista. Y él realizó bastantes historias que algunas han sido recopiladas y publicadas aquí en España. Por ejemplo, Future Shocks, La balada de Halo Jones. Ay, no me gustó esa. Scree, que es como una especie de una historia sobre un extraterrestre. Yo las he leído, ¿vale? Las tengo. Pasa que las leí hace tanto tiempo y las recuerdo con gusto, pero hay que reconocer que son historias de los años 80, principios de los años 80. Tienen sus cosas, pero siguen teniendo el tono de ligero de humor que se marcaba Moore en este momento. Sí, pero que hay que recordar que sí, Alan Moore tiene un humor... Sí, muy particular. ¿Tiene humor? ¿Sabes qué pasa, Roberto? Permíteme, ¿eh? Ahora, uh-huh, evidentemente, uh-huh, ya cuando llegan los 80 ya empezaremos a ver la mandanguita rica, rica de Moore. Pero de estos cómics me he leído alguna cosa y no digo que sean malos, ni mucho menos, no pongáis estas palabras en mi boca, ya quisiera yo guionizar como guionizaba este hombre en los 70 y 80, pero son trabajos que no sé, son un poco, en catalán decimos farragosos, no sé cómo sería la palabra en castellano, un poco... ¿En farragosos? Sí, no sé, no tiene traducción, es que cuando ya sabes, es que la inmersión lingüística aquí le vamos muy mal. Sí, sí. No, pero es decir, esa pollita ahí. Este es. No, pero que decir que es pesado, es un poco, puede ser un poco recargado, eso, recargado, que es muy recargado, las viñetas, tú ves la viñeta en Halo Jones, se ve que es una composición de viñeta de la viñetita con un dibujito y un pedazo globo de texto gigantesco con 200.000 anotaciones, 200.000 historias, quiero decir que es un poco recargado. Y cuesta un poco de leer, porque yo no dudo que... Yo tengo la imagen de un Alan Moore en este momento con la cabeza llena de ideas, llena de conceptos, queriendo petar muy fuerte contando historias, como decías tú hace un momento, pero que quizá todavía no acaba de, no sé, de captar esta narración de cómic, ¿no? Porque ha de ser algo más, porque los cómics que vendrán después también tienen mucha narración, también tiene mucho diálogo, también tiene mucho texto, pero hay como un... llámale un flow, llámale un ritmo en las viñetas mucho más alto. En esta época es todo un poco más de, bueno, tienes que coger una tarde tranquila y tomarte tu tiempo para leer todos estos cómics. No, hay que decir, esos son los primeros cómics de Alan Moore y son cómics hijos de su época. ¿Recordás cuando leías cómics de los 80, típico cómic de viñeta y un pedazo de caja de texto arriba de explicándote lo que estaba pasando en la viñeta? Claro. O sea, no era la propia viñeta la que te explicaba nada. Eso es propio de los primeros cómics. Claro, pero Alan Moore lo lleva al extremo, un poco. Sí, pero claro, Alan Moore luego cambia y decide asemejar él decide que un cómic tiene que ser como el storyboard de una película. Ahí está. O sea, él tiene que hacer unos cómics cinematográficos. Y eso es algo que consigue poco después. De hecho, ya en la etapa de DC lo consigue. Y ha mantenido ese estilo hasta ahora. Hasta los últimos cómics que están publicando en estos últimos años. Y es algo que maneja como nadie. Bueno, iba a hablar de la etapa de DC porque ya empezaba justo aquí. Pero también al mismo tiempo... Al principio de su etapa con DC también compaginó trabajo con Eclipse Comics, donde guionizó las historias, las aventuras de un personaje que no era suyo, pero que él cogió con bastante gusto, que es Miracleman. ¡Ay, madre! ¡Ay! Mira, Clement, que ahora yo, a ver, me he leído solo el primer número y el primer número no es suyo, es del creo que es un guión del mismo creador de Mira, Clement, que es un personaje que nació en los años 60, si no estoy equivocado. Sí, va por ahí, sí. Que es un tipo de Superman, ¿vale? En ese momento, cuando Superman lo petaba, Superman era el ideal de superhéroe, sobre todo el superhéroe americano, pues salieron muchas copias. Y Mira, Clement se puede decir que es una copia de Superman. Sí, es una mezcla entre Superman y Shazam, ¿no? También un poco. De Capitán Marvel. Sí, porque también activa su poder con una palabra y, sí. Y todo eso. Y Alan Moore lo coge porque la relación que tiene Alan Moore con Superman es bastante peculiar. Y es que él ama, o al menos amaba, a Superman. Es el ideal de superhéroe. No sé si ahora mismo con su opinión con el cómic americano ha cambiado o no. Pero él le encanta Superman y de hecho llega a trabajar, ahora veremos que llegó a trabajar con Superman, creando dos historias realmente impresionantes. ¿Sí? Y luego trabajó con sucedáneos de Superman y luego llegó a crear su propio Superman, que ahora luego lo mencionaremos. Mira, Clement, tú has leído más de un número, ¿verdad? Yo he leído Mira, Clement. Alex Marvelman, creo que originalmente se llama Marvelman y luego tiene que cambiar el nombre, ¿no? Ahora tengo entendido. Mira, Clement a mí sí que ya es el momento en que a mí me peta la cabeza. Ya si hace un momento te decía que los anteriores cómics de Moore eran un poco aquellos recargados, que costaba de leer, que tenían historias un poco complejas, pues ya con Mira, Clement ya se destapa este Moore que te cuenta historias, digamos, un poco accesibles, ¿no? A todo el mundo, porque Mira, Clement no es un cómic sencillito, no es una historia de ala, venga, salvamos el mundo y pro. No, es una cosa ya más elaborada, pero tiene la capacidad de contar una historia muy bien elaborada y se nota un montón. Y es una historia que de verdad te peta la cabeza, porque es el primer vistazo. Hay algunas personas por ahí, los gurús del mundo del cómic, lo definen como el cómic de superhéroes que lo cambia todo, ¿no? Que ya del momento de que las historias de superhéroes dejan de ser cosas para niños, para convertirse en cosas para adultos. Y lo es realmente, ¿eh? Porque te está contando una historia adulta sobre un superhéroe que es que no puedo contar mucho más, porque contar alguna cosita de lo que es Mira, Clement ya es fastidiar la narración de lo que va a suceder durante sus páginas. Pero es eso, es un superhéroe adulto, es un superhéroe que convence al adulto de que eso no son cosas para niños. Y eso para mí es muy importante, porque claro, en el momento, yo leí también Mira, Clement hace muchos años, decir, joder, estamos acostumbrados a un tipo de cómic, no diré infantil, pero sí, pues para un público, pues para niños, para adolescentes. Y Mira, Clement no es esto. Mira, Clement ya te demuestra que puedes hacer una historia con un superhéroe muy grande, muy adulta, y además eso, que lo sabe que está haciendo eso, porque estás leyéndolo y ves cómo empieza con el tonito, entre comillas, infantil, jiji, jaja, pero poco a poco empieza a volverse a la cosa chunga, por así decirlo, ¿no? Empieza a ponerse a la cosa un poco, jope, pero ¿qué estoy leyendo, no? Es alucinante, es como, haciendo un símil, es como la pubertad del cómic de superhéroes, este cómic. Y no es poca cosa decirlo así, ¿eh? No es poca cosa para nada. No, y luego veríamos la madurez del cómic de superhéroes en la siguiente etapa. Porque después de trabajar, bueno, a la par que empezó a trabajar con Eclipse Comics, que su etapa duró casi lo mismo que la que trabajó en esa compañía, Alan Moore entra en DC. Madre mía. Debido pues a todo el éxito relativo éxito que tuvo sus obras, se puso. La gente de DC vio su talento y dijeron, bueno, vente a DC. Y él dijo, pues está muy bien porque he crecido leyendo vuestros cómics, pues quiero trabajar con vosotros. Y dice, bueno, te vamos a dar un personaje que ahora mismo no. Pues mira, lo tenemos un poco de lado, a ver qué vas a hacer con él. Y dice, ¿quién es? La cosa del pantano. Madre mía, Roberto. Madre mía. Oh, Dios, es que. Claro, ¿qué ocurre con la cosa del pantano? ¿Qué etapa? Que la cosa del pantano es un personaje que mucha gente a lo mejor no lo reconoce, pero básicamente es un científico. Ay, no me acuerdo el nombre del científico. Alec, no sé qué. Yo te lo busco. Bueno, ahora lo busco. Búscamelo, porque no me acuerdo el nombre del personaje. Que por razón X, con una mezcla de productos químicos, se convierte en la cosa del pantano, que es el típico monstruo de Cenagal, grande, con poderes. Y era pues una historia pues bastante como un poco, creo que era al principio tenía algo de terror o algo, pero es básicamente el héroe del pantano. Entonces se lo dan a Moore y dice, a ver qué puedes hacer con esto. ¿Y qué es Alec Holland? ¿Y qué hace Moore con la cosa del pantano? Pues hace primero dos cosas. La primera es cambiar totalmente el origen del personaje sin cambiar el origen del personaje. Y me explico, tú veías que... Va a ser un spoiler del origen del personaje, ¿vale? No, no voy a fastidiaros el cómic, pero yo que me compré la etapa que recopilaron y publicaron en España, esto ocurre en el primer número. Y es que, claro, tú dices, bueno, Alec Holland era un científico y se convierte en la cosa del pantano. Lo que ocurre es que Alan Moore cambia su origen con un pequeño detalle que lo cambia todo. Y es que Alec Holland, cuando lo atacan y lo tira a los químicos, muere. Pero es que muere completamente. Y la cosa del pantano no es Alec Holland. Es una cosa que cree que es Alec Holland. Entonces, claro, eso te lo... Alan Moore te lo narra de tal manera que dices, un momento, me ha explotado un poco la cabeza. ¿Qué me estás contando? Es genial cómo le da la vuelta a la tortilla cambiando solo un relativo pequeño detalle. Y otra cosa muy importante que hace Alan Moore en la cosa del pantano y que mucha gente le puede estar agradecida es que crea un personaje que se llama John Constantine. La primera vez que aparece John Constantine en un cómic es en la etapa de Alan Moore de la cosa del pantano. Alan Moore es el que crea a John Constantine, aunque luego, más adelante, sabemos que fue Warren Ellis o Garth Ennis quienes le dan su fama con sus historias de Hellblazer. Entonces, claro, esto peta un poco la cabeza a todo el mundo porque aparte la cosa del pantano cambia completamente su tono y se mete en unos terrenos muy místicos, muy mitológicos, que recordemos que a Alan Moore le gustaba mucho la mitología, en unos lugares muy cerebrales, como se puede decir, muy mentales, son historias muy personales. La relación de la cosa del pantano con la chica del cómic, que ahora yo tampoco me acuerdo del nombre, llega a otro nivel gracias a Alan Moore. Entonces es un cómic que cambia completamente el tono y a la gente le gusta lo que hace Alan Moore aquí. Sí, creo que sí. Entonces deciden, dice, bueno, pues vamos a darte algo más. Y el editor en ese momento le dice a Alan Moore un día, dice, pues mira, vamos a hacer una cosa en DC que se llama Crisis en Tierras Infinitas. Pero antes, mira, hay que hacer unas historias de Superman. Y Alan Moore, dicen que Alan Moore se levantó y dice, dámelas a mí. Quiero hacer historias de Superman. Y entonces a Alan Moore le dan... Creo que son muy poquitas historias, pero hay dos que se recopilaron en un tomo muy grande, muy tamaño Micromanía de los 80, y lo publicaron en España, y lo tengo, y son ¿Qué ocurrió con el hombre del mañana? Y Para el hombre que lo tiene todo. Y es importante porque una de esas historias es la muerte de Superman. Antes de que Jurgens y viniese con... Creo que fue Dan Jurgens el que guionizó la muerte de Superman. Lo de Doomsday. Bueno, pues antes de eso, Alan Moore hace una historia que ocurre 10 años después de la muerte de Superman y cuenta cómo es el mundo tras la muerte de Superman. Es decir, son dos historias de Superman entre que hablan que no vas a ver casi nada. De hecho, en la otra, que es Para el hombre que tiene todo, casi no se ve a Superman haciendo nada. Está a Superman, por cierta razón, está en un mundo que es Krypton si no hubiese explotado. ¿Vale? Son historias muy que marcan mucho definen mucho lo que es la personalidad de Superman. Y son, de nuevo, historias sobre el personaje. Hay una cosa que hace Alan Moore y es meterse en la mente de los personajes y trabaja sobre ellos, más que por la acción. Pocas veces se va a ver un cómic de Alan Moore que sean golpes, tiros y todo eso. Son más los personajes hablando y explicando sus razones de ser. Pero yo creo que el cómic que más marca a dos personajes de DC es uno que le hace en el 88, que se llama La broma asesina. Madre mía. Funch, madre mía. Háblame de La broma asesina, por favor. Que tú creo que vas a hablar bien de ella. Bueno... La broma asesina es probablemente, si no el primero, que no creo que sea el primero, pero sí el segundo o tercer cómic más importante de la historia de Batman. Y es que lo es. La broma asesina es uno de los cómics que definen, de hecho, el ritmo de lo que va a suceder en la serie regular de Batman durante como mínimo 20 años, porque lo que sucede en sus páginas, pues causa, bueno, si os suena, por ejemplo, un personaje llamado Batgirl, que acaba en una silla de ruedas para convertirse en oráculo, es precisamente por los sucesos que suceden en este cómic de La broma asesina. Un cómic además también que sirve como, de alguna manera, aunque luego ha sido, bueno, ya sabéis cómo son los retcons famosos, pero también sirve como origen del Joker, que no es poca cosa tampoco. también un cómic en el que se define mucho la locura de este personaje. Vamos, es un cómic que no es precisamente largo, de hecho los recopilatorios son nada, un pequeño tomito, porque creo que no fueron más de 5 o 6 números, no estoy seguro. 4 o 5 números, sí, la historia es corta. Es una historia muy cortita en el que vamos, básicamente, pues Moore demuestra pues su visión de lo que sería el hombre, el caballero oscuro, que si no es el Señor de la Noche, que conocemos que es el cómic para mí número uno, pero sí tiene su visión muy particular, ¿no? Sobre todo enfoca mucho en la locura, enfoca mucho en esa locura que tanto se ha hablado siempre, de que el Joker está loco, sabemos, es la locura personificada, pero que al final lo que hace con Batman es retroalimentarse, ¿no? Que al final los dos no dejan de ser pues una, como en aquello, lo clásico que siempre se dice, ¿no? Las dos caras de una misma moneda. Y vamos, es un, ya no solo por el origen del Joker, que es espectacular, que no te lo esperas, no puedo decir nada, a pesar de ser un cómic antiguo, no vale la pena, es mejor leerlo, sino también por este momento, ¿no? De esta caída en desgracia de Batgirl y compañía, en el que, bueno, pues es que ya sabemos que va a cambiar para siempre la relación de Batman con sus personajes de su universo. Y no puedo entrar más en detalles. Es verdad que, mira, o sea, hace poco se hizo una versión animada de este cómic, que ha sido muy criticada, ha sido criticadísima y con razón, porque la verdad es que no estaba a la altura del cómic original. Y es un cómic que tiene un final espectacular, un final que no te lo esperas, un final increíble, pero que, por lo que tengo entendido, corrígeme si me equivoco, tengo entendido que Alan Moore quería acabarlo distinto, ¿no? Tenía pensado otro final muy diferente para este cómic, pero que evidentemente no le permitieron en DC porque, joder, no. O sea, no puedes acabar con todo lo que te dé la gana porque sí. Y eso es un poco también lo que le ha pasado a Moore y que le va a decidir cambiar de aires, ¿no? Porque es verdad que puede hacer grandes obras con Batman, puede hacer grandes obras con Superman y con personajes de la DC, pero el statu quo, que siempre decimos, tiene que permanecer, y eso creo que le molesta, ¿no? Le toca las narices. Con lo cual, como no le permiten hacer lo que le da la gana con Batman, aunque da unido lo que le permiten hacer, porque insisto, lo cambia todos los cimientos del universo Batman con su obra, pues me parece que aquí en este momento es cuando dice vamos a ir tirando para otros horizontes, ¿no? Sí, bueno, una cosa que hay sobre la broma asesina es que a la gente que le gustó la película del Caballero Oscuro de Nolan, hay que decir que parte de esta película está inspirada en la broma asesina, o sea, y se nota cuando ves la película. Las tres películas de Nolan en cierto momento se inspiran en algunos cómics importantes de Batman. Batman Begins es año 1. El Caballero Oscuro es la broma asesina, y luego la última de Batman, el Caballero Oscuro renace, es parte Tierra de Nadie y parte La Caída del Murciélago. Y aquí la película capta un poquito la esencia de este cómic, que es una maravilla, pero lo que dices tú, es mejor leérselo porque deja muy claro cuál es la relación entre Batman y el Joker. Aparte de ese evento tan grave que hace que Barbara Gordon, aunque ya han vuelto a dejarlo como estaba ahora mismo, después de 20 años, más de 20 años han vuelto a dejar a Barbara como Batgirl. Y que me parece un error tremendo, pero bueno, eso ya es otro debate. Bueno, su serie estaba simpática, sí, la verdad, pero la serie de Batgirl está simpática. Es otro debate que no hace falta entrar ahora. Nah. Bueno, pero aquí dices tú, aquí Alan Moore ya estaba trabajando en un cómic, voy a dejarlo el último de esta etapa, porque se lo merece, pero sí, aquí Moore ya empieza a tirar hacia otro camino, ya dice, bueno, me voy a meter en mis cosas. Y entonces escribe el guión de otro cómic que también es bastante famoso por vender muchas caretas. Oh. Y es V de Vendetta. Madre mía. Una historia ambientado en los años 80, una distopía de los años 80, totalmente macabra, en la que un Londres o un Reino Unido tomado por un gobierno autoritario digno de Orwell. Sí, sí, no, es orwelliano total. Es orwelliano completamente. Pues aquí es este mundo donde nace una chispa de rebelión en forma de un personaje que se llama V, que tiene una razón indeterminada para vengarse de el gobierno del Reino Unido. Es una historia, a ver, V de Vendetta, es una historia de venganza, pero también es una historia de rebelión, de anarquía. Hay que decir que Alan Moore es muy fan, y no es broma, lo ha dicho mismo, era fan de la anarquía, él prefiere la anarquía. Por eso a eso, Roberto. Yo creo que esta obra es un testamento político, casi más que otra cosa. No, sí. La película que hicieron, que de la que Moore renegó, como de todas las que se han adaptado de sus obras, reduce todo a la venganza. Lo reduce todo a te metes conmigo, pues yo me meto contigo. Pero el cómic es una declaración de amor a la anarquía totalmente. Pero es que estoy de acuerdo, precisamente. A ver, es verdad que a veces Moore tiene que entender que sus películas no pueden tener el trasfondo y profundidad que tienen sus cómics, pero es que tiene razón en esto. Es que él hace una historia, como dices tú, en el que la anarquía es, vamos, el tema principal, en el que se demuestra el amor por él, por esta idea política, y la película no solo desaparece todo esto, sino que es al revés, incluso se convierte en un canto a la democracia. Lo es. O sea, que no estoy diciendo ahora que esté mal hacer un canto a la democracia, pero es que no es el objetivo del cómic original. O sea, te estás cargando de un plumazo la idea del autor. Y es que me imagino a Moore viendo eso y pensando, ¿qué me estás contando? Yo me lo quiero imaginar viendo, bueno, no, creo que no lo habrá visto, supongo que se habrá negado a verla, la adaptación de otro cómic que mencionaremos después, que va de unos hombres extraordinarios. Uf, oh, uf, oh. Bueno, V de Vendetta es una de las grandes obras de Moore. La han reeditado en España un montón de veces en distintas ediciones. Vamos, haceros con ella porque es simplemente maravillosa. Y la obra que, si os gusta mínimamente el cómic, tenéis que tener. Y es el cómic que mencioné al principio que me hizo cambiar el punto de vista sobre no solo los superhéroes, sino sobre el cómic americano. Es una obra que empezó antes que la V de Vendetta, antes de La broma asesina. Lo que pasa es que quería dejarlo para el final para mencionarlo. Que es Watchmen. Madre mía. Watchmen es una historia de... Fueron 12 números, pero aquí lo puedes encontrar recopilado en distintos formatos. Yo tengo una edición bastante... hace ya... pues, tendrá 10 o 15 años. Watchmen... Se habla mucho de Chris Claremont y sus X-Men, de cómo cambiar el punto de vista de los superhéroes, ¿no? Que los X-Men pasaron de ser héroes de piñón, piñón, paño, paño, a personajes con problemas, con... sentimientos, con inquietudes, con miedos, con una vida. ¿Qué ocurre? Watchmen, creo que la etapa de Claremont en X-Men fue un poco anterior a Watchmen, si no estoy equivocado, o fueron casi a la par. Lo que ocurre, pues sí, bueno, más o menos. Pero lo que ocurre es que Watchmen no toma en consideración y dice, estos héroes son tal, no. Moore crea sus propios héroes en un mundo alternativo de la época, está en los años 80 también, porque es cuando se publicó este cómic, y crea una caterva de personajes realmente, realmente la palabra es jodidos. la palabra que veo es la palabra es jodidos. Porque tenemos a ese Rorschach, tenemos a ese Ozymandias, tenemos a ese Búho Nocturno, a Espectro de Seda, personajes que son héroes. Son vigilantes, la gente los conoce por luchar contra el crimen, pero cuando lo que te cuentan en Watchmen no tiene prácticamente nada que ver de cómo luchan contra el crimen. Tiene más que ver cómo les ha afectado luchar contra el crimen a ellos. Es complicado hablar de Watchmen sin entrar en ningún tipo de spoiler, sobre todo es complicado sacar la esencia de Watchmen. Watchmen es un cómic que habla de muchas cosas. Uf, pues muchísimas. Lo habla de una manera brutal. Aquí es cuando Moore consigue dominar a la perfección lo del estilo cinematográfico de las viñetas. Y eso se nota desde la primera página, la primera misma página, que empieza con una cámara aérea enfocando algo en la calle. Eso es desde el principio. Hasta el final te deja absolutamente maravilloso, maravillado. Es un cómic denso, sí. Denso. Hay gente que cogerá el tomo y dice, pues me lo leo una sentada. Leerse Watchmen de una sentada... es mucha información. No quiere decir que sea malo para nada. Para nada. Es un cómic maravilloso. De hecho, yo me lo he releído. Porque hay que releérselo, porque cada vez que lo lees encuentras cosas nuevas de la historia, detalles importantes que se te han pasado por alto. No sé qué más. ¿Tú has leído Watchmen? Por favor. Watchmen es... Por eso. Siempre lo digo, ¿eh? Cuando me preguntan a alguna persona sobre cómics y demás, yo siempre digo que Watchmen es el cómic. O sea, Watchmen es no solo es el cómic que lo cambia Arsic todo, decíamos hace un momento la pubertad, esto ya es la madurez del cómic. Es el cómic a leer, y como decías tú hace un momento, es también ese cómic que no importa los años que pasen, no importa el tiempo, siempre, siempre, siempre descubres algo nuevo. Y parece muy, muy cliché decir esto, dice, es que siempre que lees este cómic siempre descubres algo nuevo. No, es que es verdad. Me he leído este cómic, no te exagero, como 20 veces a lo largo de los años, y siempre, siempre descubro algo que se me ha pasado. No solo a nivel argumental, no solo a nivel de historia, no solo a nivel de referencia, sino también incluso a nivel dibujo. ojo, porque es que Dave Gibbons es un artistazo como la copa de un pino, que consigue que cada viñeta sea una obra de arte, y encuentras referencias, encuentras detallitos, encuentras guiños, es un metauniverso sobre sí mismo replegado, que todo dentro de estas 12, de estos 12 números, de estas, no sé cuántas venían, de 100 y pico páginas, encuentras de todo. Es una crítica mordaz también a la época política del momento, ¿no? Es una crítica a este, llámale imperialismo norteamericano, a esta guerra fría, a esta sensación de aquella época de que el mundo se acababa. Es muy de su época, ¿eh? También hay que verlo con el rigor histórico de los 80, de lo que era aquella época. Pero es que lo tiene todo. Es que no es exagerado decirlo, Watchmen lo tiene absolutamente todo. Tiene una gran historia, tiene unos personajes desarrolladísimos, tiene un nivel artístico de 10. Watchmen es el cómic y no acepta otra definición. Y por eso me revienta tanto cuando años más tarde, después de que Watchmen es una institución, porque es una institución dentro del mundo del cómic, pues ya lo comentamos un poco en la semana, digo, en el programa anterior, de que ahora de repente se dediquen a coger toda esa herencia, ¿no? Todo este mundo, todo este universo, y en DC lo estén, bueno, llamémosle machacando, llamémosle haciéndole cosas muy feas por donde no se debe. Porque hay cosas que son sagradas y no hay que tocar, y esto no hay que tocarlo y nada. No, pero bueno, DC, como es la que tiene los derechos, claro, por haber sido creado bajo su sello, pues hace unos años publicó lo de Before Watchmen. Y ahora está haciendo algo con Watchmen, no voy a decir qué, no, pero está por ahí. Y bueno, también fue la que cedió los derechos para que el amigo, bueno, amigo no. Ya no. Que ese señor llamado Zack Snyder hiciese esa película, que yo en su momento dije, no se puede hacer una película de Watchmen, pero vi el trailer y dije, quiero ver esto. Vi la película, una película que dura 2 horas y pico, pero parece que dure 5, y que cuando estás viéndola dices, un momento, ha contado casi todo lo que ocurre en Watchmen, en la parte superficial de la historia, la ha contado, pero oye, Zack Snyder, si hubieses quitado todas las putas cámaras lentas que has metido, podrías haber contado mejor la historia, ¿eh? ¿Sabes? Podrías haberlo contado mejor. Bueno, lo que dices tú, se queda con la superficie, nada más, ¿no? Sí, a ver, en Watchmen hay una trama principal que guía a todo, pero que solo sirve para hilar a los personajes y tener un par de momentos bastante llamativos y un momento memorable, que es el del final. Pero ya está. De hecho, cambia el final del cómic. No es el mismo final de la película que el del cómic, ¿eh? No, no. Es similar, pero no igual. Y Alan Moore también renegó de esta adaptación. De todas. Sí, acaba antes. De no todas. Hay ninguna que y de, me haya gustado. Y también renegó de la adaptación que hicieron del siguiente cómic que hizo. Normal. Bueno, el siguiente hizo más, pero el siguiente que vamos a destacar, que es From Hell. Vaya chusta, la película, se entiende. Buah, la película. Madre del amor hermoso, la película. Que por cierto, si la veis en castellano, os fastidia al final, si no sabéis de qué va. Bueno, From Hell es un. Voy a hablar de la película. La película básicamente es Jack el Destripador, ¿vale? Jack el Destripador matando gente y lo investigan. Pues, si veis la película doblada, os dice quién es el asesino por culpa del doblaje. Porque es tan malo el doblaje que distingues que es un personaje haciendo otra voz. Ya está. Bueno. Es verdad. Sí. Es verdad. Es él haciendo otra voz y dices, pero si es este tal, muerto, ¿vale? Pero es que lo sabes en el primer momento, por culpa del doblaje. Pero bueno. From Hell, el cómic, ¿vale? Un cómic que también ha sido publicado en distintas ediciones en España. Se puede conseguir muy fácilmente. Y es un cómic que Moore hizo con Eddie Campbell. Que Eddie Campbell tiene un historial de dibujo muy, muy esquemático, muy sucio, muy de líneas finas y repetidas, pero que viene perfecto para la historia de From Hell, que es la teoría, esto es todo la teoría que tiene Alan Moore, después de investigar mucho, sobre quién fue Jack el Destripador. Yo cuando me leí From Hell, pensaba que era la historia real de Jack el Destripador. Porque está tan bien montada, está tan bien hilado todo, que dices, vale, esto es Jack el Destripador. Y dices, no, no. De hecho, cuando acabas de leerlo, que en el tomo recopilatorio hay un montón de notas y textos de Alan Moore explicando cómo se documentó y todo lo que y las distintas teorías que encontró mientras se documentaba. Y dices, ah, no, que, o sea, que esta historia es inventada. O sea, es simplemente una teoría que tiene él, pero está tan bien cimentada en todo que pensaba que era la historia absolutamente real de Jack el Destripador. Es que está tan bien documentado el, es que casi parece un trabajo periodístico, porque está tan bien documentado que el tomo de From Hell, que deben ser unas 1000 páginas aproximadamente, 500. Sí, es un poco más largo que Watchmen, creo. Bueno, de estas, ponle 1000, llamémosle 1000. De estas 1000 páginas, no te exagero, 200 son las notas. Son las notas del autor. Son menos páginas. ¿Cuántas son? Más o menos. Son menos páginas. No, no son 1000, pero es un tomo bastante grueso. O sea, a lo mejor en total 300 páginas. Bueno, pero sí, a lo mejor 50 son de la documentación. Sí, son 50 páginas de documentación en que básicamente Moore se dedica a definirte viñeta por viñeta por qué ha elegido esa viñeta y por qué está pasando lo que sucede en la viñeta. En plan, como cuando lees un libro de historia, que cuando lees un párrafo o una cita viene acompañado del numerito, en plan, número 2, número 3, y tienes que ir al glosario y ver por qué, de dónde sale todo eso, pues en From Hell pasa lo mismo. O sea, ves una viñeta y te dice, bueno, pues ves a la viñeta, a la página 43, viñeta 4. Esto está así porque en el libro de no sé quién se documenta que no sé qué, o... dices, perdona, ¿estoy leyendo un libro de historia o estoy leyendo un cómic? Es fascinante, es alucinante, porque primero lees From Hell de forma normal, lees tal cual, y dices, ah, muy bien, está muy, muy interesante, pero luego tienes esa segunda lectura acompañando de las notas. Y es otro libro, es como otro cómic, ¿no? Es como, ya te digo, pasa a ser como una especie de trabajo periodístico, trabajo de historia, Y en formato cómic, con lo cual demuestra una vez más Moore las multísimas bondades y variantes que puede tener un cómic si te pones. O sea, este señor es capaz de ir más allá, ¿no? De decir, no, el cómic es algo más que simplemente viñetas y gente contando cosas. Se puede hacer un trabajo periodístico, se puede hacer un trabajo de investigación, se puede hacer un trabajo histórico. Es alucinante. Y yo también, yo no te diré que me creyera que era la historia real, pero sí que es verdad, es que después de esto me acuerdo que fui a acabarme From Hell y digo, vale, esto es una teoría, pero habrá más teorías, y me puse a investigar las otras teorías que hay sobre quién era Jack el Destripador, que bueno, pues que dices, hombre, podría haber elegido Alan Moore cualquiera, ¿no? Y ha elegido esta, pero es que es un trabajo fascinante, pero fascinante de verdad. De hecho, hay una cosa que me hizo gracia especialmente de la parte de documentación, y es que él dice, bueno, hay varias teorías sobre identidad Jack el Destripador. Hay gente que pensó que era tal persona, y se ve una viñeta en la documentación dibujada, esa persona que como entrando por la puerta con un puñal atacando a una mujer. ¡Ah! Y dice, pero hay gente que piensa que era algo relacionado con extraterrestres, y sale ahí va viñeta, pero se ve a un extraterrestre con el puñal. ¡Ah! Y dice, pero la teoría se dice que Jack el Destripador en realidad fueron varias personas que se confabularon con tal, y ves la siguiente viñeta con mucha gente entrando con un puñal haciendo ¡ah! O sea, mete humor hasta la documentación. Pero sí, From Hell es otro de los cómics que hay que leer de Alan Moore. Es uno de los básicos de Alan Moore. Después de esa etapa que se hizo, era más independiente, Moore ya había roto enlaces con DC de mala manera, bastante de mala manera. Y Alan Moore acaba en una editorial que había nacido hace relativamente poco, que se llama Image, en los años 90. Que había nacido con un personaje que sigue estando muy presente hoy en día, que se llama Spawn. Spawn. Hay que decir que yo tuve una etapa muy loca con Spawn. Me llamó muchísimo Spawn la atención. Fui a ver la película de Spawn al cine. Madre mía. Yo tonto. Entonces, Moore acaba en Image y le dicen, oye, mira, te vamos a dar unas historias sobre Spawn para que escribas. Y escribe. Escribe... una historia sobre Violator, que es este payaso macabro que es uno de los enemigos más conocidos de Spawn. Escribe Judgment Day, Violator contra Badrock, o sea, historias secundarias muy cortitas. No es lo mejor de Moore, pero son historias que están bastante bien y sobre todo no rompen nada el tono de Image de los 90. Hay que decir que Moore se encuentra con un tono completamente distinto a lo que está acostumbrado. El Image de los años 90 no tiene nada que ver con el Image de ahora. No, no. Vale. Image de los años 90 era gente hipertrofiada muscularmente. Es la consecuencia de su tiempo. Exactamente. Es un cómic noventero junto con otros máximos exponentes, pero sí, es un cómic noventero. Image ahora mismo es de las mejores editoriales que hay en el mundo. Está publicando cómics realmente fascinantes. Bueno, y aquí también Moore coge las riendas de un personaje que tampoco era suyo, pero que él lo coge con mucho gusto porque también se parece a Superman, y es Supreme. Que es otro sucedáneo de Superman que creo que comparten muchas similitudes con él, porque creo que también viene de otro planeta, tiene su fortaleza como Superman. Lo leí bastante tiempo, hace bastante tiempo del cómic, se publicó en España, lo tengo aquí, pero lo tengo un poco vago, porque tampoco se puede decir que fuese un cómic muy trascendental en la historia de Moore. Y yo creo que A partir de este momento, Moore dice, bueno, vamos a hacer las cosas como me gustan hacerlas a mí, y acaba en otra editorial que se llama Wildstorm, una editorial creada por el amigo Jim Lee. Cuidado, ¿eh? Que cuida con Jim Lee, que dice, voy a hacerme mis propios personajes con casinos y furcias y voy a crearme mis propios héroes en los años 90. Jim Lee en los años 90, ¿vale? Nos estamos situando. Jim Lee en los años 90 es el creador de historias como Gen 13, Wildcats, se me ha olvidado el nombre de este otro grupo, Divine Right, ¿vale? Historias de personajes hipertrofiados muscularmente, no al nivel de este dibujante que nunca me acuerdo que dibujó al Capitán América de perfil, pero con el pecho de frente. No digas su nombre, no digas su nombre. No, digo el nombre, vale. Y crea historias muy noventeras con mujeres despampanantes, enseñando piernas, con grandes pechos, pero perfectamente formados. Y en Wildcats es uno de los abanderados de este nuevo sello, de Wildstorm. Una historia de que se puede decir que es una especie como de grupo X-Men, pero tienen un origen distinto, son seres que tienen son superhéroes que tienen como parte de origen extraterrestre y son una historia de los años 90 muy, muy, muy, muy, muy plana. Sus primeros 20 y pico números del primer volumen es un cómic noventero bastante normalito, y de hecho ahora no ha aguantado el tipo, lo lees ahora y dices, no sé esto si me va a llegar bien. Hasta que llega Alan Moore llega y dice, oye, mira, puedes seguir con Wildcats, te damos una etapa a partir del número 20 y pico de la serie. Y Alan Moore que dice, vale, dámelo, pero déjame hacer lo que yo quiera. ¿Y qué hace? Básicamente reinventar los Wildcats, pero de nuevo algo parecido a lo que hizo con la cosa del pantano. Coge los personajes, crea personajes nuevos, aprovecha toda la mitología detrás del origen de los personajes que son que tiene relación con una civilización alienígena y cambia completamente los Wildcats a mejor, pero a muchísimo mejor. Yo, de hecho, tengo Wildcats en grapa, pero los tengo a partir de la etapa de Moore. Porque la etapa anterior, la verdad es que os la podéis saltar perfectamente. Solo os tenéis que saber que son unos héroes, que uno es el jefe y los otros, cada uno tiene un poder y poco más. Y que el origen viene relacionado con una raza alienígena. Porque es Alan Moore el que expande eso mucho más, quien le da sentido a todo eso. Crea personajes como Tao, que es un personaje maravilloso. Bueno, no sé si Tao estaba creado de antes, pero bueno, es el Moore el que le da una nueva dimensión a ese personaje. Y simplemente marca el camino de los Wildcats a partir de ahí, que por cierto sigue por ese camino, porque después de Moore llegó el volumen 3 de los Wildcats, que es algo maravilloso. El tercer volumen de los Wildcats es algo que se debe de leer, y no es de Moore, pero es gracias al trabajo de Moore anterior que hace que el cómic vaya a ese sitio. No sé si tú has leído algo de Wildcats. No, creo que sí que no has leído, y yo te insistí mucho en que leyeses la tapa de Moore. Sí, correcto. Sí, ya, bueno, eso tenemos pendiente. A ver si le echamos un ojo. Bueno, y Moore, estando en Wildstorm, dicen, oye, mira, yo estoy muy bien, pero yo quiero hacer mis propias cosas. Entonces habla con Jim Lee y Jim Lee le dice, mira, te voy a decir una cosa. Te voy a dejar un sello para ti. ¡Un sello para ti! Para ti solito. O sea, tú no vas a... Además, le vas a poner tú el nombre y todo. Y dice, y tú haz ahí lo que te dé la gana. Y Moore dijo, vale, pues mi sello se va a llamar America's Best Comics. Hala, venga. Los mejores cómics de América. Pim, pam, pam. ¿Vale? Hay que recordar que aquí Moore ya estaba un poco cabreado con el estilo de cómic americano. Y dice, bueno, y voy a crear mi pedazo de familia de héroes. Y empieza con unos que ha ido retomando con el tiempo después, hizo sus dos primeros volúmenes muy seguidos, pero luego lo dejó y volvió años después con ellos, que es la Liga de los Hombres Extraordinarios, The League of Extraordinary Gentlemen, que no veáis la película primero, ¿vale? Ni se os ocurra ver la película, no tiene nada que ver. No, no, o sea, la película es... es vómito de mongul, es asqueroso la película. Aunque salga Sean Connery, de verdad, no veáis esa película. La Liga de los Hombres Extraordinarios es un poco... Yo lo definiría, Mark, como... yo quiero mis X-Men, pero quiero unos X-Men que tengan sentido. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Alan Moore con para crear su equipo de X-Men? Recurre a la mitología y recurre a las historias de modernas, a las historias de Julio Verne, a las historias de Bram Stoker, para ir cogiendo personajes de todo el imaginario popular colectivo, al menos el suyo, y hace un grupo que une al Capitán Nemo, a Alan Quatermain, a Mina Harding, al Hombre Invisible y al Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Vale? Esa es la primera etapa de los hombres ordinarios. Y los junta para hacer un grupo que luchará contra amenazas. Amenazas como Moriarty. Maravilloso. ¿Veis la cosa por dónde va? Son todos personajes de ficción, pero que viven en un mundo en el que la ficción es realidad y a la vez esa ficción se entremezcla con la historia real de... nuestra historia real. Yo le decía, cuando leí la Liga de los Hombres Ordinarios, me explotó un poco la cabeza porque dije... Madre del amor hermoso, qué imaginación hay que tener y qué conocimiento hay que tener sobre el imaginario colectivo para hacer historias como esta. ¿Tú qué opinas de los Hombres Ordinarios? La Liga de los Hombres Extraordinarios es que es maravillosa. A mí, te he de confesar que cuando lo leí por primera vez me petó la cabeza de una manera alucinante. Es que me reventó la cabeza pensando, madre mía, pero es que además es que casi te diría que la Liga de los Hombres Extraordinarios es algo más que un no sé qué X-Men, como decías tú. Casi que te diría incluso que es como un sueño húmedo, no, pero es como un sueño de un niño pequeño, ¿no? Que ahora que estamos tan acostumbrados a que todo se junte con todo, ¿no? Que me gusta Batman y me gustan las Tortugas Ninja, ¿cómo molaría que se juntasen, verdad? ¡Pam! Lo tienes. Como decíamos hace un rato en el programa. Que, jo, es que me gusta mucho Marvel y DC, molaría que se enfrentasen. ¡Pam! Venga, ahí lo tienes. Pero esto es lo que es, ¿no? La Liga de los Hombres Extraordinarios es Alan Moore diciendo, joder, ¿cómo molaría el Hombre Invisible y un vampiro y las 20.000 leguas de viaje submarino, todo juntado ahí, todo guapo, ¿no? Pues, perdón por la imitación así nenística, pero que quiero decir que para mí, dentro de lo que es Moore, pues es como un poco su sueño, ¿no? Es decir, voy a coger todo lo que me gusta, todo lo que me mola, todos los grandes personajes de la literatura universal de su tiempo, y los voy a mezclar todos y voy a hacer que se junten y que hablen y que dialoguen y que vivan aventuras. Y es eso, ¿no? Es como un cajón desastre, un cajón de arena en el que hace y deshace lo que quiere con personajes ya instaurados. Y eso me mola un montón, porque es... Pues claro, nosotros también sabemos quién es el Hombre Invisible, quiénes son todos estos personajes. Y verlos interactuar entre sí en un mega crossover, ¿no? Pues es alucinante. Y además luego habrá secuelas, como decías, habrá algunas nuevas entregas de esta historia en el que se añaden todavía más personajes y pinches. A ver quién va a añadir ahora, a ver quién va a poner ahora. En ese sentido es fascinante. Y además que no solo es algo más que una simple fusión y unión de personajes que están ahí liándola. No, es que además también la historia está guay. O sea, además es que también está muy bien. Y en la línea de Moore, claro, no esperas otra cosa. Luego Moore saltaría a crear el que he mencionado antes como su propio Superman, al menos yo lo veo así, como su Superman, que es un personaje con uno de los imaginarios más ricos que tiene a su alrededor. Hay que decir que yo, la etapa de Moore en America's Best Comics es mi etapa favorita de Alan Moore. Es un Alan Moore más, que busca historias más coloristas, es un Moore con historias que son clásicas a la vez que profundas. Y sobre todo es un Moore más optimista. Luego, después vendría un Moore mucho más pesimista. Bueno, ya ha pasado por una etapa pesimista, pero después ha ido por historias tristes, absolutamente deprimentes. Que hecho, eso vendría después de esta etapa. Y este personaje que se parece tanto a Superman, al que yo, al menos yo veo como su propio Superman, se llama Tom Strong. Tom Strong, que por cierto podéis encontrar, están reeditando sus historias en tomos, al que se publicó originalmente en grapa aquí, de manera incompleta. Empezaron a publicarlo en grapa incompleta. Y luego publicaron en tomos, recopilando la parte que faltó por publicar en España. Es algo que hicieron tanto con Tom Strong como con otra obra que voy a mencionar después. Pero Tom Strong, desde el primer momento, está leyendo su origen. Y su origen es uno de los orígenes un poco más... Es más enrevesados, pero más originales que he visto nunca. Es versión reducida de lo que es Superman, pero en vez de con un planeta, con una isla. No voy a explicarlo porque la verdad es que no me acuerdo de muchas cosas. No me acuerdo del origen completamente, pero básicamente es que Tom Strong acaba en una isla. Bueno, creo que sus padres lo acaban en una isla. Y él se crea en una isla, como Tarzán, pero no es un salvaje, sino que ahí resulta que en esa isla hay algo que hace que él tenga superpoderes, tenga más inteligencia y sobre todo allí conoce a su familia, a su mujer, que es una nativa de esa isla. Y tiene su hija es mestiza, porque en esa isla viven personas negras, y él mete directamente, de una manera totalmente natural, que mucha gente, esto en la época clásica del cómic, te dicen que un hombre blanco se casa con una mujer de color en la época de los clásicos y directamente lo censuran. Pero aquí un poco Alan Moore busca luchar contra todas esas convencionalidades del momento a la par que hace una historia bastante clásica. A mí me parece muy... Tom Strong es de los mejores cómics que tiene Alan Moore. Lo dibujaba Chris Sprouse, no me acordaba el nombre ahora mismo. Y busca también muchas similitudes con cómics clásicos. De hecho, Tom Strong tiene un mayordomo, que es un robot, se llama Newman, si no recuerdo mal, y simplemente es una especie como de recopilatorio de historias cortas de aventuras de este héroe, que poco a poco va evolucionando en historias más largas y va entrelazando entre ellas y va creando un universo alrededor de este personaje. Universo que luego expandiría con otros cómics como, por ejemplo, Prometea. ¿Tú has leído Prometea, Mar? No la he acabado, la tengo a medias. Prometea es el cómic que Moore guionizó y fue brillantemente ilustrado por el amigo J.H. Williams III, al que ya mencionamos Este sí que es Williams III, ¿vale? Sí que es este Williams III. No es Tinion IV, es Williams III. Un cómic que nos sitúa en un mundo futuro en el que, totalmente tecnológico, en el que hay una chica que por motivos, por cosas, resulta que tiene relación con la diosa Prometea, ¿vale? Estamos mezclando ya un mundo futurista tecnológico con un mundo mitológico. Ese creo que es el cómic más mitológico que tiene Alan Moore y es uno de los cómics más espirituales que tiene Alan Moore, no en el sentido religioso, sino en el sentido puramente espiritual. Hablando de un mundo que trasciende lo que es la forma física y va más al rollo de las ideas. Que, por cierto, quiero comentar una historia sobre Moore relacionado con el mundo de las ideas que me hizo muchísima gracia y me parece muy definitorio de lo que es la manera de trabajar de Moore. Prometea es un cómic que, de primeras, hay que estar un poco abierto a aceptar lo que vas a ver y, sobre todo, aquí ayuda mucho la maravillosa manera de componer viñetas que tiene Williams III. Y siempre mencionaré, aunque Moore es un guionista muy estricto con las viñetas, dice cómo hay que dibujar, cómo tiene que dibujarse todo. Aquí Williams III hace gala de su maravillosidad y hay prueba de ello. Hay dos páginas del C-Comic abiertas, a página doble, que si te pones a leerlas, se leen de manera infinita. Puedes estar encerrado en esas páginas eternamente, porque eso es lo que busca el sentido de la historia en ese preciso momento. Prometía es otro de los grandes cómics de Alan Moore, pero yo creo que el mejor cómic de Alan Moore de esta etapa, aunque también hay historias como Tomorrow Stories o Terra Obscura, que son historias más son más clásicas, creo que el mejor cómic de Alan Moore de esta etapa es Top Ten. Top Ten, que, según propias palabras de Alan Moore, es si mezclas Canción Triste de Hill Street, aquella famosa serie de policías de los años 80, en la que se veía el día a día de una comisaría, con superhéroes, ¿vale? Estamos aquí en la historia de un mundo lleno de superhéroes. No es una historia que hemos visto ya en varios sitios. Pero aquí Alan Moore hace su aproximación a lo que es un mundo lleno de superhéroes y cómo la policía de ese mundo lidia con su día a día. Es el cómic más colorido que tiene Alan Moore. Es el cómic que juega perfectamente con lo que es el optimismo a la vez que con lo que es la dureza de la sociedad. El cómic tiene una precuela y una secuela. La secuela es Smacks, que parece que no sea secuela de Top Ten, es un tono completamente distinto, va a tirar mucho más por el humor. Y la precuela se llama Top Ten de 49ers, que cuenta la historia de joven de uno de los personajes de Top Ten. No sé si has leído tu Top Ten, Mark. ¿Has leído? ¿Has podido? Hace años ya. O sea, bueno, tantos años no, pero sí, me lo da este rollo. Es que es la época, ¿no? En que lo que dices tú, hay varias historias de este tipo, ¿no? De comisarías de policía o de mundos que tienen muchos superhéroes y que tienen que lidiar con ellos, ¿no? También dice la época de Powers y compañía. Es un rollo que me gusta mucho, ¿no? Este rollo de hacerlo más terrenal, ¿no? Que es un poco lo que al final hace Alan Moore, ¿no? Hacer que el mundo mitificado de los superhéroes que está tan arriba en ese Olimpo, que es inalcanzable, ¿no? Pues Moore coge y lo hace como más accesible, ¿no? Más terrenal, más del día a día. Y eso también es un logro en sí mismo, ¿no te parece? Sí, sí, no. Y aquí también, aparte, mencionamos de nuevo el tema de la mitología. Hay un número de Top Ten, creo que son 12 números en total, que mete un tema mitológico en la historia, y es un número muy gracioso, muy, muy, muy, muy gracioso, y que demuestra de nuevo que Alan Moore controla muchísimo las historias mitológicas, no solo de Reino Unido, sino de todo el mundo. Y con esto, aunque hay otras historias de Alan Moore en America's Best Comics, las están reeditando ahora en tomos. Creo que he mencionado Tomorrow Stories, y Tomorrow Stories está recopilado en un tomo y lo podéis encontrar en España, que es una aproximación de Alan Moore a lo que sería el cómic antiguo, el de cabecera, el Detective Comics, por ejemplo, o el Action Comics, es decir, un cómic que son varios personajes en historias independientes. Echadle un ojo porque tiene mucho de lo que es la marca de Alan Moore en esta época. Alan Moore, después de acabar con America's Best Comics, se mete una etapa que a mí personalmente no me gusta. No me gusta. Tengo algunos cómics de esa época y no me gusta. Son cómics muy... ¿Cómo decirlo? Yo creo que es para lo que me quedé en el convento. Sí, no, pero ya es fuera. Ya es en su etapa independiente. No es en America's Best Comics. Es independiente, pero son cómics muy oscuros, muy tristes, pesimistas. No me gusta nada. Y yo, fue en ese momento cuando me desvinculé de Alan Moore. Dije, bueno, este hombre ya se le ha ido completamente, no voy a ver. De hecho, la última obra que tengo de él se llama Lost Girls. Que es el Lost Girls, que es una obra no sencilla de leer. Me lo he leído yo y a mi mujer le gustó mucho. ¿Ah, sí? Hay que decir que sí, a mi mujer lo leyó y le gustó mucho porque es una buena historia. Es una historia también muy, muy personal, pero a unos niveles que no os podéis imaginar. Porque cuenta la historia de tres jóvenes que fueron niñas en su momento, niñas muy famosas, como fueron Wendy de Peter Pan. Menudas niñas. Wendy de Peter Pan, Dorothy y creo que es Alicia en el País de las Maravillas. Sí. ¿Vale? Esas tres, sí, que ahora son mujeres jóvenes. Y es un cómic erótico, ¿vale? En lo que dice la palabra erótica. No vais a ver porno sin sentido, no es eso. Es erótico. Se ve sexo, evidentemente. Está dibujado por Melinda Gibby, que es la actual mujer de Alan Moore, con que ya trabajó con él en America's Best Comics dibujando Cobweb, que es uno de los personajes, una de las heroínas de la etapa de Moore ahí. Y es un cómic que aquí se editó en tres tomos en edición de lujo. O sea, una edición muy, muy chula. Y es un cómic que habla mucho sobre el erotismo en todos sus aspectos. Es una especie como de tratado de Moore sobre el erotismo. Si hay que ir con la mente muy abierta para leerlo, ¿eh? Muy abierta porque no tiene un guión, por así decirlo. No es una historia. Son encuentros de estas chicas con personajes y sí, acaban como pensáis que van a acabar, pero tiene todo un sentido. Y eso fue lo último que yo leí de Moore. Hasta que el otro día, hace unos meses, pasé por la tienda de cómics y vi dos cómics de Alan Moore que se están publicando ahora en España y que he empezado a leer y me han hecho rememorar un poco lo que es el Moore que yo conocía. Uno es Providence, que es un poco el acercamiento de Moore a los mitos de Lovecraft. Y el otro es Cinema Purgatorio, que Cinema Purgatorio en realidad no es solo de Alan Moore. Es una especie como de revista de cómic. Un poco como el 2000 AD, pero creado por Alan Moore y David O'Neill, que también está metido ahí. Y son historias cortas inspiradas por el mundo del cine, por el mundo y la historia del cine. Me leí el primer número y tiene una pinta realmente buena. Hay que decir que hay autores como Warren Ellis guionizando aquí. Y lo podéis encontrar, ya han publicado varios tomos recopilatorios en España, tanto de Providence como de Cinema Purgatorio. Ya han terminado, o sea, son historias que ya están terminadas, son autoconclusivas, y ahí está. Y ya para acabar de hablar de Alan Moore, nos hemos dejado muchas historias por el camino porque evidentemente la etapa el trabajo de Moore es muy largo. Pero me gusta comentar una historia que está en el documental de In The Mindscape of Alan Moore. Y es que Alan Moore creo que fue en su 40 cumpleaños dice que declaró a sus amigos que él era mago. Claro, tú piensas, ah, bueno, ¿qué pasa? ¿Que se metió a hacer trucos de cartas y todo eso? No, que él se declara a sí mismo, y actualmente creo que sigue haciéndolo, se declara como mago o chamán. Chamán. Él se declara como mago. Y dices, ¿pero por qué te quedas como mago? ¿Estás mal de la cabeza? ¿Qué dices? No, yo soy un mago porque yo acepto la definición básica de magia. Y la definición básica de magia, en las épocas pretéritas, se centran en el mundo de las ideas, en crear algo que no es tangible, en explorar y crear con las ideas, provocar algo en el resto de la gente. Eso es magia, ¿no? Magia, algo que no existe y te provoca algo a ti. Pues eso provoca una reacción en esas personas. Eso es lo que hace Moore con sus ideas, es decir, con sus historias. Él utiliza las historias para provocar algo dentro de las personas, en asco, alegría. Entonces él acepta la definición tan más básica de magia, es la definición inicial, aunque luego ya se ha visto que esa definición ha evolucionado en otra cosa, magia es otra cosa hoy en día, y se dice, pues bueno, si magia es utilizar ideas para alterar la mente y el espíritu de las personas, yo soy un mago. Vamos, que no te va a hacer una bola de fuego. No, no te va a hacer una bola de fuego. Y es que, básicamente, eso lo puedes pensar, y eso ha sido lo que ha llevado a Moore a la hora de escribir una historia. Se aleja de historias muy convencionales de industrias, se aleja de Estados Unidos, se aleja de todos esos sitios, no le hace falta el dinero, él reniega el dinero. De hecho, que parece que todos los dineros que le han dado por adaptaciones de cine, él lo ha donado. Él no quería nada de eso. Dice, pues me llegáis, pues ha ayudado a asociaciones de guionistas sin recursos. Entonces, él reniega de lo que es la maquinaria, lo que se suele conocer como la maquinaria, y abraza la historia pura, la historia que hace que una persona se emocione o que alguien sienta miedo o alegría. Es decir, abraza la magia. Eso que a veces nosotros estamos viendo alguna película y diciendo, es que esta película es mágica, ¿vale? Nosotros en cierto modo tenemos dentro también esa definición de magia metida en el cuerpo. Y eso es lo que a mí más me ayudó a entender la manera de trabajar de Moore. Para mí Moore, la verdad es que en su momento dije que Moore era un dios para mí, pero yo creo que ahora mismo Moore para mí es un mago, pero un mago auténtico. ¿Tú quieres decir algo más? No puedo añadir más. Realmente ya hemos comentado la obra de este magnífico autor y lo que dices. Lo que has dicho de la magia no deja de ser más un eufemismo de lo que he dicho antes, de que te peta la cabeza, ¿no? Sí, exactamente, pero eso es lo que busca Moore. Exactamente. Eso, para él, eso es la magia. Exactamente. Pues es que poco más puedo añadir. Efectivamente, a mí es un autor que, bueno, me cambió la vida. Es así, me cambió la vida porque sus obras te cambian como lector. Esa pubertad, esa madurez del cómic al final están relacionadas con su obra y su historia. Y poco más hay que decir. Es que no puedes autoproclamarte aficionado o entendido del cómic sin haber disfrutado de como mínimo pues una buena 50% de su bibliografía. Alan Moore lo tiene de todo. Tiene una de las mejores historias de Batman de la historia. Tiene cómics como Watchmen que lo cambian todo. Tienen pues trabajo periodístico. Tiene trabajo histórico. Tiene trabajo mitológico. Tiene revoluciones en todos los sentidos. Es capaz incluso, que a veces esto también es importante, es capaz de adaptarse al ¿cómo decirlo? Al cómic tradicional. O sea, no hemos de ver a Alan Moore como un elitista, ni mucho menos. Es que hay quizá esta imagen, ¿no? De, no, es que Alan Moore está por encima de todo lo demás. No, Alan Moore es capaz de, entre comillas, bajar al fango, revolcarse y revolcarse con un estilo y una gracia que ya quisieran otros, ¿no? Y por eso digo, es un señor que ha hecho Superman, que ha hecho Batman, que ha hecho Spawn, que ha hecho los Wildcats, que ha hecho Tom Strong. Quiero decir, que no es un tío que te vaya a hacer una historia súper recargada y súper retorcida. No, es una persona de la calle, terrenal, una persona que hemos visto se ha criado en las barracas de North, donde sea. Y de hecho sigue viviendo en Northampton, ¿eh? Pues mira, él sigue viviendo en su ciudad natal. Eso es lo bueno de este autor, ¿no? Que es un autor que requiere cierta inteligencia, más que cierta inteligencia, requiere cierta cabeza de sentarse tranquilamente, no en plan leer en diagonal las cosas, hay que concentrarse y darle una parte de ti, no es aquello, venga, leo y punto. Pero no es un cómic que no esté al acceso de todo el mundo, ni mucho menos. No es un cómic elitista. Y eso es lo que no hemos de pensar de Moore. No es elitista. Todo lo contrario. Lo que él busca es acceder, pues, a un público normal y corriente, a su público. Y Roberto dice que es magia, yo digo que es petar cabezas. Son dos cosas que al final son lo mismo. Pues sí. Bueno, pues si te parece, vamos a dejar a Moore descansar tranquilamente. Venga. Y vamos a hablar sobre un cómic que no lo ha hecho un mago, lo ha hecho un dios. Y nos ha gustado muchísimo, ¿verdad? Venga, vamos a ello. Pues Después acabamos el programa, como ya conocéis, con una pequeña review, un pequeño comentario sobre alguna obra que nos ha llamado bastante la atención, y en esta segunda entrega no podía ser de otra manera. Tenemos que dedicar este espacio pues a nuestro dios, a nuestro dios en la tierra, a Tom King, del que, Roberto, ya sabes que somos muy muy fans. Un poquito, solo un poquito, poquito, pero vamos, así, así, solo la puntita, solo la puntita, como dirían. Hubiera quedado un poco feo, ¿no?, dedicarle en el primer capítulo, que ya el propio podcast, el propio capítulo del podcast está dedicado a este gran guionista, hubiera quedado feo también dedicarle la review, con la dedicamos al final, como sabéis, One Punch Man. Pero bueno, esta segunda entrega no había excusa, y vamos a hablar de una de las obras, bueno, probablemente según muchas personas, entre las cuales yo creo que me incluyo, ahora preguntaré a Roberto si también es su caso, creo que sería la mejor obra por el momento, cuidado porque este hombre todavía tiene mucha carrera por delante, lo que sería la mejor obra de King. ¿Estamos de acuerdo, Roberto, o no estamos de acuerdo? Me falta catálogo de Tom King que consumir para dar tal afirmación. Bueno, pero yo creo que... Pero sí, de lo que he leído es de lo mejor que tiene Tom King. Correcto, además, sin duda es lo más premiado que ha tenido, o sea que no es por nada. Un cómic peculiar, un cómic diferente, un cómic especial, un cómic que de entrada, ya aviso, y yo me confieso culpable, es un cómic que no llama nada la atención, porque su título y su protagonista son de las cosas más anodinas que existen en el mundo del cómic americano. Estamos hablando de La Visión. La Visión, Roberto, un personaje que, bueno, no destaca precisamente por el atractivo que tiene de entrada, ¿no? Es el Pucci de los Vengadores. No lo hubiera definido mejor. Efectivamente, La Visión, amigos, La Visión, que bueno, si no sois muy fans del cómic americano, como mínimo lo conoceréis de las películas de los Vengadores, de la película de los Vengadores y del Capitán América Civil War, este personaje que es un androide, que en las películas sí, es toda esta movida de la gema del infinito, pero que, bueno, que en los cómics es un, ¿cómo le llaman? Un sintezoide, ¿no? ¿Cómo era esto, Roberto? Sí, algo así, es, vamos, una manera cool de decir robot. Sí, es un robot creado por Ultron, que es uno de los grandes némesis de los Vengadores allá en los años 70-80, que, bueno, es una historia mucho más complicada, mucho más retorcida, que incluye a varios personajes de la saga, pero no nos vayamos por ahí, porque, insisto, es un personaje bastante plano, bastante artificial, como su propio nombre, origen, como su propio origen indica, ¿no? Es un personaje que le han intentado durante muchos años darle una vuelta a tuerca, han intentado darle, pues, unos sentimientos humanos, una búsqueda por la humanidad, le pusieron un interés romántico con Wanda Maximoff, que vemos también en la película, pero insisto, es un personaje que, bueno, plano, sencillo, siempre con esa cara de pan que siempre tiene en el rostro, un personaje aburrido, incluso te diría, han habido intentos, insisto, de darle un poco más de trascendencia, pero nada el otro jueves, un personaje bastante rollo, pero tenía que venir, como no, tenía que venir el señor Tom King a poner los puntos sobre las íes y decir, no, es que este personaje, bien llevado, bien hecho, se puede hacer una gran historia, y efectivamente Tom King lo consigue, con una serie limitada de 12 números publicada en España en dos tomos recopilatorios que son, vamos, es que son una cosa maravillosa, impresionante. Roberto, lo has leído, espero, lo has leído, supongo. Sí, lo he leído, pero he de confesar que no lo hubiese leído si no fuese por todo el revuelo, claro, que se montó alrededor del cómic, porque lo que decías tú, salía un montón de premios y es que salía como lo mejor del año. En todos los grandes premios de cómic aparecía La Visión, en los Eisner estaba La Visión, y dices, ¿pero qué ha hecho este hombre con La Visión para que un cómic basado en este personaje esté ganando tantos premios y estando entre las quinielas para ganar más aún? Yo es que recuerdo incluso, ¿no?, que es lo que dices tú, lo ves en los Eisner, ves un cómic de La Visión en los Eisner, y en aquel momento ya conocía a Tom King, ya sabía de sus excelencias, pero pensaba, a ver, es que da igual que seas, ya confieso que pequé un poco de inocente por mi parte, todavía no sabía la divinidad de este señor, todavía no estaba convencido de su posición como dios en la tierra, pero yo pensaba, a ver, es que no puede ser, por más bueno que sea Tom King, no puede ser que haya conseguido hacer un cómic de La Visión que esté nominado a un Eisner, no puede ser. Claro, evidentemente luego me cayó la boca, pero con una patada en todos los morros, porque es un señor cómic, insisto, de verdad. Un cómic que hay que hacer un poco de historia. Si me permite, Roberto, me gustaría hacer un poco de historia. Adelante. Un poco de contexto, como mínimo, ¿no? Porque hace poco, pues en este mismo programa y en el anterior, he criticado, sabéis que soy muy crítico, con esta recogida de cable, como le llamo, de Marvel, ¿no? No recogida de cable el personaje de los X-Men, no, recogida de cable literal, ¿no? Doblar la servilleta, que dicen. Porque ahora de repente, perdón, ahora de repente, pues todo tiene que volver, como digo, al statu quo, ¿no? Todo tiene que volver a ser, pues, el Thor clásico, todo tiene que volver a ser el Capitán América Steve Rogers, Iron Man tiene que seguir siendo el de siempre, todo tiene que ser como era desde el principio y no tiene que cambiar nada. Bueno, pues la visión, precisamente este cómic, surge como parte de un movimiento, el año 2015, que lo titularon, lo bautizaron en Marvel como All New, All Different Marvel. Podemos traducirlo pues como totalmente nuevo, totalmente diferente Marvel, ¿no? Un movimiento que pretendía precisamente pues revitalizar los cómics, darles una nueva vuelta de tuerca y no sé, como mínimo quitarles un poco la caspa, ¿no? Quitarles un poco, darles un poco de brillo. Y de esta iniciativa pues surgen personajes, bueno, Roberto, ¿qué te voy a contar? Pues por ejemplo tenemos al Old Man Logan, poca coña, tenemos a a Spider-Gwen, tenemos a Lobezna, tenemos a varios personajes que empiezan a brillar precisamente en esta etapa, ¿no? Como series diferentes, series alternativas, series que intentaban, pues eso, romper un poco ese statu quo. No sé si tú recuerdas alguna esta época, alguna colección en concreto que te llamase la atención. Eso fue un poco justo antes de cuando yo me decidí en echar otra vez a Marvel. Pero sí, leo habitualmente, de hecho algunas series todavía siguen con el All New. Sí, sí, sí. Por ejemplo, All New Wolverine, que es Lobezna aquí. Y, pero bueno, está, lo que dices tú, Spider-Gwen. La Mighty Thor, la nueva Thor, no sé si es de esta época o un poco. Es de esta época también. No es exactamente de esta época, porque ya estaba, pero es esta época cuando ya se asienta, ¿no? Como el personaje ya hecho y derecho que conocemos hoy en día. Hasta entonces era pues como un poco, no te diré anecdótico, pero casi que sí. Lo que ocurre es que cuando empezó esta época, justo poco después, llegó la Secret Wars, que ha sido el evento que reescribe un poco la historia de Marvel otra vez. Y claro, algunas de esas continuaron, otras cambiaron, que tenían poco recorrido, volvieron a cambiar. Entonces es un poco lioso cómo estableció Marvel esta colección. Pero sí, a mí me gustó cómo Marvel apuntó a decir, bueno, vamos a hacer personajes nuevos. Bueno, Miss Marvel creo que es también de esta época, la nueva Miss Marvel. Sí, es cuando se adapta, ¿no? Cuando ya existía de antes, pero cuando ya Marvel pues coge esta nueva remesa de personajes y algunos los crea, los instaura en su propia colección de cómics, pero otros ya también pues los instaura como personajes de propio derecho, ¿no? Que le hacen falta a algunos, porque directamente el Capitán Marvel ya no es Capitán Marvel, es Capitana Marvel. Por ejemplo. Y Miss Marvel y la Capitana Marvel, que antes era Miss Marvel, ahora hay otra Miss Marvel. Y son personajes que parece ser que en este caso sí que parece que se vayan a quedar. Pero lo de la visión es que sí que lleva el tema de lo de All New, All Different a otro nivel, creo yo, ¿eh? Pues eso, ¿no? Que All New, All Different, pues tiene algunos cómics más destacables que otros, pero tiene esta filosofía de renovación, de hacer cosas diferentes, de permitir coger a los personajes de toda la vida y darles un nuevo matiz, una nueva historia. Y es lo que hace Tom King con la visión, que dentro de este sello All New, All Different, pues coge a la visión y le da pues una nueva forma, una nueva visión, que eso me ha quedado guay, me ha quedado bueno, pues la visión, insisto, una serie limitada de 12 números que empieza con una premisa, bueno, tremenda. Durante muchos años hemos visto cómo la visión, este sintezoide, este humano artificial, pues busca ser humano, ¿no? Es la clásica historia del robot que es más humano casi que los humanos y que busca la humanidad, y lo ha intentado durante años de mil y una maneras. Ha intentado encontrar el amor, ha intentado tener hijos, true story, leed la continuidad Marvel para más detalles, ha intentado pues de todo, y ha llegado un momento al principio de este cómic que llega a una conclusión, dice, bueno, a ver, si tantos problemas he tenido para relacionarme con humanos, pues quizá el problema está en eso, ¿no? El problema quizás es que yo necesito una familia de mi misma condición, y sin, vamos, que sin despeinarse, normal porque no tiene pelo, pues decide crearse su propia familia, pues como él, pues igual que él, es un sintezoide con esas características de poder pasar en fase por las paredes y todos estos poderes que tiene, pues crear uno equivalente a sí mismo para como mujer, uno como hijo y uno como hija, los dos adolescentes, con lo cual pues se crea literalmente su propia familia. Se muda al típico barrio residencial estadounidense que hemos visto en mil y una películas y ala, pues ya está, como si fuera un businessman normal y corriente, pues él tiene su casa, con su casita de dos pisos a los Simpson, ¿no? Con su jardín, sus vecinos, su casita, sus hijos adolescentes van al instituto, su mujer pues se dedica a hacer las tareas de la casa y se relaciona con las diferentes mujeres del barrio. Vamos, es que parece casi incluso un punto de partida de sitcom americana, de barrio, ¿no? Y este es el punto de partida. Un punto de partida que dices, que además que tampoco entra muchos detalles, simplemente te dice, la visión se ha creado su familia. Ala, ahí tira millas. Y te topas con este principio de cómic, que vamos, son 5 páginas contadas y ya te quedas con el culo torcido, te quedas picueto. ¿Cómo recibiste tú, Roberto, estas primeras páginas de la visión? pues yo lo empecé a leer y claro, yo pensaba, a ver, ¿qué me he perdido yo para que ahora la visión tenga todo esto? Pero no hace falta haber leído nada antes porque no lo cuentan en otro cómic, sino que el cómic empieza así. Por cierto, hay un detalle que se ha olvidado mencionar, es que también tienen un perro sin tezoide. También tienen un perrete. Un perrete sin tezoide que es muy majo. Pero a mí, claro, siempre se ha hablado del cómic costumbrista, ¿no? De cómics que no, que se basan un poco en la vida cotidiana y en la vida sin aditivos, que es el típico, que es el, que si una cosa se puede decir de los cómics de superhéroes, que es un, tiene un gran aditivo. Pero aquí, con un personaje que él en sí mismo es un aditivo porque es como, es algo irreal completamente, que es la visión, crean un cómic totalmente costumbrista. Es la visión, lo que hace la visión en su casa cuando no está haciendo de superhéroe. Por ahí, está ahí en su familia, que hace su mujer. Su mujer se va, que es un sentido. O sea, hay que recordar que la pinta que tiene la visión es como un robot de tez roja y verde. O sea, llama completamente la atención. Pues una mujer parecida a él, con el carro de la compra por el supermercado, y ves como los vecinos, claro, los vecinos que viven cerca están acostumbrados a ellos, y le dicen, hola, ¿qué tal? Pero luego, claro, la gente que no está acostumbrada a ellos los mira así como diciendo, pero ¿esto qué es? Pero claro, como está, es el universo Marvel, esa gente luego, cuando se lo explican, lo aceptan, que es lo curioso. A mí me llama poderosamente la atención esta premisa, como Tom King desde el principio del cómic ya te atrapa con la explicación rápida, que dices tú, en 5 páginas ya te lo ha explicado, de todo. Y claro, a partir de ahí, tú te quedas leyendo y piensas, vale, pero ¿qué puedes sacar de aquí, Tom King? El cómic no empieza con ninguna trama, no hay ningún malo al que vencer. Pero lo que consigue Tom King a partir de ahí es que es maravilloso, porque te atrapa desde el primer momento solo con la vida cotidiana, o sea, con la visión, su mujer y sus dos hijos cenando y hablando como hablan ellos, claro. De hecho, es interesante porque el cómic se llama La Visión, pero casi que La Visión, el robot, es casi el menos protagonista del cómic, ¿no? Porque al final los protagonistas son la mujer y los dos hijos. Totalmente, sí, no. De hecho, él aparece por ahí de pasada. Él es la figura paterna ausente. Sí, señor. Es el típico padre que trabaja y no está en casa. Aparece de vez en cuando por la noche, después, cuando el trabajo le permite, para descubrir qué es lo que ha pasado durante el día a su mujer y a sus hijos, que le han contado lo típico, papá, mira, hoy he hecho tal, cariño, no sé qué, no sé cuántos. O sea, una vida totalmente clásica de familia americana. Y además es tremendo, porque es lo que dices tú, la imagen que tenemos de la vida en familia americana está aquí retratada, pero naturalmente pues transportándolo a esta ambientación, llámala sintezoide, llámala androide, llámala como quieras. Porque además te das cuenta de que, por ejemplo, la vida de los niños, de los dos adolescentes, es la típica serie de adolescentes americana, con sus problemas de que quieren salir con la reina del instituto, la reina del baile, que si quieren entrar en el equipo de béisbol, pero claro, son entre comillas superhéroes, ya tienen poderes, también tienen que controlar estos poderes porque no pueden ir ahí utilizándolos alegremente, ¿no? Y luego está la vida de la madre, que parece sacado de un capítulo de Mujeres Desesperadas. Totalmente. Porque es que es tal cual, ¿verdad que sí? Yo no estaba viendo lo que le pasaba a la madre, digo yo, esto es Mujeres Desesperadas pero con la visión. Es tremendo, de verdad, porque es que es esta continuidad, esta no me va a salir la palabra, dímela, Roberto, ¿cómo es? Cotidianidad. Creo que la ha dicho bien. Costumbrismo. Es este costumbrismo de las series de familia, de sitcoms americanas, pero llevado al terreno del superhéroe. Y es lo que dices, es fascinante ver, pues eso, como han estado viviendo su día y llega por la tarde la visión. Pero es que además es tremendo, porque nosotros estamos acostumbrados a ver la visión como un personaje, pues, ¿cómo decirlo? Pues como un vengador, como un superhéroe. Y aquí es lo que dices tú, es un padre ausente. Es un padre ausente que además es que los hijos y la madre las están pasando canutas con problemas terrenales, aparte de los problemas ya más como un sintezoide que intenta adaptarse a la vida humana. Y el tío no solo pasa, sino que encima los critica y dice, pero hombre, pero por favor, pero ¿dónde vas tú con esta? ¿Qué dices? ¿Qué haces? Oye, pues pártale cala o haz no sé qué. Y empiezan a haber secretos entre ellos, es la típica historia de barrio norteamericano, pero llevado a este terreno, ¿no? Y es fascinante la habilidad, la maestría que tiene este señor Tom King, no solo para relatar lo que es el costumbrismo norteamericano, esta idea de la serie típica, Mujeres Desesperadas, Breaking Bad, con este ambiente, pues, de robots. de inteligencias artificiales que quieren ser humanos y pelean para ser humanos. Los niños, ves que intentan, no solo luchan por adaptarse a lo que es el instituto, la típica batalla de todas las series americanas de instituto, que ves a esos niños que quieren ser populares, pero es que estos no solo tienen que ser populares y adaptarse al instituto, sino que además también pues tienen que, pues eso, tienen que disimular, que no pueden disimularlo porque se les ve en la cara, pero tienen que disimular que son robots, tienen que ser aceptados por como si fueran un humano más. Y esta mezcla, ¿no?, de costumbrismo con esta mezcla de la búsqueda, por llamarlo así, de la humanidad, tan típica en tantos otros relatos, pues convierte a la Visión, es que lo digo así, en un cómic extraordinario, pero extraordinario de cabo a rabo. Es una lectura maravillosa, fantástica, que no puedes despegarte de ella. Yo suerte tuve de no pillarlo número a número, ya me pillé el recopilatorio completo, menos mal, porque cada número es más impresionante que el anterior. Y tiene un final, que no puedo entrar en detalles, evidentemente, pero tiene un final apoteósico, espectacular, que no te lo esperas, y que bueno, que solo diré una cosa, que los personajes de la Visión son tan importantes, son tan grandes, que han trascendido las fronteras de este cómic, y ya de hecho, uno de sus protagonistas ha pasado a formar parte de algunos elencos de personajes de Marvel, como los campeones, sin ir más lejos, ¿no? Para que veas un poco, evidentemente, este personaje está muy bien escrito por algunos guionistas, pero nadie lo escribe como King. O sea, estás leyendo las páginas de los campeones en que aparece este personaje y piensas, joder, es que mola mucho este personaje, es una pasada, pero es que como King no hay nadie. O sea, tiene que escribirlo King. Y es súper interesante, porque esta es la única, de momento creo, es la única aportación de King en Marvel, porque todo lo ha hecho en DC. Y sigue haciéndolo en DC. No sé muy bien en qué, cómo lo harían para convencerle o para que fuera hasta allí. Porque sabemos que Marvel y DC siempre tienen estos contratos de exclusividad muy fuertes entre ellos. Pero sí, Tom King se va a Marvel y deja en su camino una obra que, bueno, ha ganado no sé cuántos premios. Ha ganado no sé cuántas nominaciones. Creo que en el Salón del Cómic de aquí de Barcelona también ganó el premio. Ganó el Eisner también, ¿no, Roberto? No estoy seguro. Sé que estaba nominado, pero no estoy seguro si ganó. Bueno, y aparte, perdón, evidentemente no puedo seguir hablando de la Visión, puedo pues cantar las mil alabanzas de Tom King, que se las merece y siempre serán pocas. Una persona más súper simpática, porque además es que es tan majo que en Twitter te contesta siempre, es maravilloso. Tengo que decirle, por cierto, tengo que enviarle el podcast, es que en plan decir, mira, el podcast número uno de Descatalogado, señor Tom King, se llama Tom King is your fucking god. Sí, por favor, mándaselo a ver si contesta, sí, porque... Sí. Va. Si lo contesta, enmarcamos el tweet. Venga, va, para el descatalogo 2-3, a ver si me ha contestado. Vale. Pero lo decía, que puedo descargarme en halagos al señor Tom King, pero no puedo dejar de alabar también al dibujante de esta obra, Gabriel Hernández Balta, que además es un compañero, es un colega, es patrio, es un melillense de nuestra tierra, que es el que dibuja bueno, es que se me ocurren pocos estilos que cuajen mejor en este tipo de historia, ¿no? Y esto me gusta mucho de Marvel, porque últimamente dan mucha preferencia, y se ha visto en series como Ojo de Halcón, como en Moon Knight, que dan preferencia a autores, no a dibujantes que no tienen por qué ser necesariamente los cánones, ¿no? Los típicos de dibujo bien delimitado, bien perfeccionado, que se noten los músculos, no. Me gusta que le den importancia a autores que tienen un estilo diferente, ¿no? Y en este caso es clavado. Tiene un estilo muy sencillo, muy simple, pero que encaja perfectamente. Y el color también, ahora no recuerdo cómo se llama el colorista, pero el colorista también hace un trabajo excepcional, sobre todo en recalcar esa tez roja de los androides, ¿no? Y a mí es un trabajo el de dibujante y color que me tiene conquistado, Roberto. No sé si es en tu caso lo mismo. Sí, a mí me gusta el estilo. Yo, fíjate que no investigué la nacionalidad del dibujante y di por sentado que era sudamericano, pero fíjate, es de Melilla tío. Es español. Bueno, es que también es que no es nada raro ya encontrarse nombres españoles trabajando tanto en Marvel como en DC. Bueno, ahí está Salva Spin. Uh-huh. Salva Spin es uno de los abanderados de trabajando ahí en Marvel. Y lo que decías de dibujantes de estilos peculiares, tienes toda la razón. Marvel ahora mismo tiene a varios dibujantes con un estilo bastante propio. Uno, por ejemplo, es Mike Deodato Jr., uh-huh, que ahora mismo lo último que le he visto dibujando creo que ha sido Old Man Logan, aunque ha pasado por otras series. O otro dibujante que es muy peculiar, tiene un estilo muy peculiar y creo que le han dado la nueva serie de Thor que van a publicar, es Mike Del Mondo, uh-huh, que tuvo una etapa muy corta ahora con Los Vengadores, pero antes dibujó el cómic de White Wall, que por cierto, aquí se tradujo como Reinos no sé qué, pero su nombre original es White Wall. Y es un cómic muy cortito, son 6 números, pero es muy, muy divertido. Es un acercamiento de Marvel a la fantasía heroica, ¿vale? No es un héroe concreto, sino es un mundo mágico de fantasía. Lo recomiendo de verdad. Y está dibujado por Mike Del Mundo, que tiene un estilo de dibujo muy, muy peculiar. A mí el que me encanta, estamos haciendo un poco off topic, es verdad, pero a mí también el que me encanta así de estilo un poco peculiar dentro de Marvel es, no sé cómo se pronuncia, es David Aja, o Aja, no sé, que es el de eso, lo que decía hace un momento, del Ojo de Halcón, que también es maravilloso, con esos paneles que tienen plan así como arte sesentero, setentero, es que me encanta. Es una pasada. Lo que hace Marvel a nivel arte, a nivel dibujantes, es espectacular. Tienen todavía sus dibujantes tradicionales, que también están muy bien, pero este rollo de poder hacer cosas alternativas, pues mira, te permite pues disfrutar de cosas como la Visión, que insisto, la Visión es un cómic que con el dibujo tradicional, el cómic normal, el cómic canon, pues no hubiera acabado de encajar. En cambio, con este dibujo de Balta, pues oye, pues le queda francamente bien. Un cómic, insisto, es que ya no sé cómo dejarlo bien, porque no sé cómo venderoslo más, porque además es que son dos tomos recopilatorios, como decía, en España, que está cada uno por 12 euros, o sea, por 24 euros en total tienes una obra fantástica y de nuestro Dios en la Tierra, de Tom King. Vamos, es que ¿qué más hay que decir? Si queréis disfrutar de, insisto, hablamos mucho de Tom King, si no habéis visto nunca nada de Tom King, es que ya tardáis en haceros con esta magnífica obra. Y no sé qué más añadir, de verdad, Roberto, porque me estaría horas cantando las alabanzas, no solo de Tom King, sino de este extraordinario cómic. Solo decir que si hay alguien reacio a comprarlo porque dice, buah, pero es Marvel, seguro que hacen menciones a tal número que pasó tal cosa, no. O sea, es un cómic que, aunque es un personaje que tiene mucha trayectoria en Marvel, no hay referencias directas a algún cómic. Evidentemente vas a ver personajes que se han relacionado con la Visión anteriormente y aparecen por ahí, pero no hace falta para nada haber leído nada de la Visión, porque no hace falta. O sea, es que directamente es una historia con entidad propia, autoconclusiva, y que bebe lo justo de todo el pasado del personaje. Y ojalá que, no sé muy bien cómo podría ser, porque como dices tú, Roberto, es autoconclusivo, pero ojalá haya una suerte de segunda parte o algo así, no sé, porque es que el universo que crea, este microuniverso residencial de barrio que crea Tom King, es tan, tan fascinante que te quedas con ganas de más. Y al final es lo que dices, ¿no? Está muy bien. A veces ves estos cómics de grandes epopeyas universales, de galaxias, de razas alienígenas, estos grandes crossovers de Marvel, estos eventazos, ¿no? Que se marca, como el que hemos comentado hace un rato en las noticias. Pero al final, los cómics que más disfrutas son estos, ¿no? Los costumbristas, los pequeños, los de que hablan del personaje, los que profundizan en ese personaje. Pues eso, como Ojo de Halcón, como el Puño de Hierro, como este, la Visión. Al final son los cómics que más disfrutas, como calidad de cómic, de disfrutarlo, de decir, joder, lo cojo, no tengo que preocuparme, lo que dices tú, no tengo que preocuparme de continuidades ni de historias, lo leo, me siento, disfruto de un señor cómic y tiramos milla. Bueno, en fin, pues eso, que yo no sé qué más deciros para que os compréis la Visión. No, Tom King, os juro que no me ha pagado nada para que siempre hablemos de él. No sé yo si en el tercer capítulo de Descatalogados volveremos a hablar de Tom King, pero seguramente sí, ni que sea de pasada, pero bueno, de momento tenéis bastante material con el que disfrutar entre Batman, entre este La Visión y diferentes. De verdad, es un cómic extraordinario. No, que no os pueda el rollo este que decía Roberto de no, es que es Marvel la continuidad. No, dale una oportunidad. Y hemos llegado al fin de Descatalogado, Roberto. Pues sí, ha llegado el momento de despedirnos del todo. Y antes de nada, pues recordaros, bueno, creo que no lo mencionamos en el anterior episodio, pero estamos en Twitter. Ah, sí. Estamos en Twitter, sí, pero no dijimos el usuario de Twitter, lo cual es un poco... Es un poco complicado decirlo porque el de usuario. Estamos en Twitter como Descataloga2 en número pod. Es complicado. Descataloga2 pod, pero ese 2 con número 2. Es que Descatalogados es un nombre bastante común en las redes sociales, parece. Bueno, y aparte que claro, es que poner Descatalogados Podcast todo junto era muy largo, no lo aceptaba Twitter. Y de todas las variaciones que intentamos y probamos, al final la más. Realmente la más sencilla era esta, aunque parezca mentira, esta era la más sencilla. Pero bueno. ¿Estará libre Tom King God? Ostras, Tom King. Pero esto no lo puedes decir así abiertamente, tío, que si ahora no alguien nos escucha lo va a pillar. Voy a buscar macarrones con tomate. No, tampoco. Si vale. No, busca Tom King Fucking God, que también mola. Ese es muy largo, creo yo. Ese no creo que quepa en la casilla del nombre. Bueno, Roberto, pues como siempre, un placer tenerte aquí al otro lado del micro en este segundo capítulo de Descatalogados. Encantado de compartir el micro otra vez contigo y ya con ganas de llegar al tercer episodio. ¿De qué lo haremos? ¿Sí? ¿De qué lo haremos en el tercer episodio de Descatalogados? ¿Sabremos si Tom King ha escuchado el primer programa? Ojalá. Pues ojalá, pero te digo yo que hay mucha mandanga, ¿eh? Porque están saliendo noticias, sobre todo de Marvel y DC, muy interesantes, que tenemos que comentar sí o sí, pero para eso falta todo un mes de leer mucho cómic y, bueno, también jugar otras cosas, que al final solo nos quedamos con los cómics, pero también algún día podemos hablar de videojuegos o alguna otra cosa, que caray, el primer capítulo dedicamos a Street Fighter. También hablaremos de videojuegos, que también hay mucha cosa que comentar. Nos vemos el mes que viene. Adiós, Roberto. Adiós, Mark. Hasta luego. Acabas de escuchar Descatalogados, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red/descatalogados. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.